Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. 3 horas por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo, la radio en color, la radio que te hace disfrutar, la radio que te hace pues emocionarte a veces y ser cómplice de este gran proyecto, de esta inmensa aventura llamada Rosa de los Vientos. Con un equipo fantástico que lo hace posible, Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Con una tertulia interesantísima por delante, las 4C se reúnen de nuevo para invocar a los dioses del misterio. Y a fe que no faltarán asuntos y una gran noticia para todos vosotros, que luego desmenuzaremos, luego contaremos. Pero aquí estarán Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, con asuntos muy variados. Hablaremos de sectas, tenemos que contar cosas sobre mapas emblemáticos, también sobre el origen supuestamente extraterrestre de los chinos, eso es al menos lo que afirma un profesor chileno. Bueno, pues noticias de este calado. También hablaremos de las sondas Pioneer. Tendremos que contar asuntos sobre la basura espacial. 26.000 objetos hay en el espacio de más de 10 centímetros. 26.000 objetos que pueden provocar incluso accidentes. También hablaremos de este supuesto felino que anda suelto por tierras ostenses, por Huelva. ¿Qué será? Casos muy parecidos a los que ocurren en Escocia, por ejemplo, o en Noruega. Bueno, pues de todo esto en la tertulia de las 4C, la tertulia de la zona cero. También, por supuesto, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, que hoy nos invita a pasear por Gran Bretaña, más en concreto por Glastonbury. Iremos de su mano para averiguar los secretos de aquellas latitudes. Visto bueno para el Discovery, nos lo contará Macarena Yagüe en azul y verde. Se le ha dado el visto bueno a la nave veterana, el transbordador más veterano del programa espacial norteamericano, así que ya todo listo para que salga rumbo al espacio. Y por cierto, en Inglaterra, ya que hablamos del Reino Unido, se está utilizando la orina de las ovejas como combustible. Y dicen que es eficacísimo, y dicen que combustiona perfectamente bien el pis de las ovejas. Ya no solo la lana, sino también el pis se está utilizando como combustible. ¿Verdad que hay alternativas? Claro que sí. Bueno, pues esto, con vuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo. Y bueno, la gente sin escrúpulo, tenemos a una moza que ofrece su pecho para insertar anuncios. Esto ya es de verdad, es la hecatombe, es el fin de nuestra especie. Y luego, como europeos del día, pues también habrá que contar algo, también habrá que destacar algo muy interesante relacionado con Alemania. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no os perdáis este programa que está lleno de emociones y también de muchas, muchas exclusivas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en materia, entramos en Zona Cero con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. Ya no puedo resistirlo más, tengo que contarlo, Bruno. Tengo que contarlo del día 16. ¿Qué hacemos? Ayer me lo preguntaba en la Feria del Libro, a ti también. Sí. ¿Qué va a pasar? No sé, espera, vamos a ver. ¿Qué va a pasar? A ver, Carlos Canales, ya no puedo más, tengo que contarlo. ¿Tú también quieres contarlo? Sí, cuéntalo, venga. Muy bien. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno, pues ya os lo decíamos el pasado domingo, Enigma 360, 100, y bueno, pues muchas claves. Y bueno, pues sí que vamos ya a anunciar que el próximo jueves 16, es decir, dentro ya de 3 días, pues se va a producir un evento, un hecho, pues que a nosotros nos ha ilusionado muchísimo. Hemos estado durante 7 años en esta tertulia del misterio, en esta tertulia de la Zona Cero, 7 años ya. Unas cuantas tertulias llevamos las 4C, y lo cierto es que esto tenía que llegar tarde o temprano. Así que gracias a la idea de Belén López, de temas de hoy, las 4C se reunieron para trabajar arduamente en un proyecto en común que ya ha dado su fruto, y ese fruto lo vais a poder tener en vuestras manos el próximo 16 de junio, este jueves, Anace Enigma. Así se llamará el primer libro de las 4C. Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Ahí vamos a estar en 360 páginas con 100 enigmas, 100 misterios de la historia que han acudido constantemente a esta mesa de trabajo durante los últimos 7 años. Son 100 misterios seleccionados escrupulosamente, no solamente para gente iniciada, sino para público en general. Es un libro tremendamente divulgativo, nace con ese afán, el afán divulgativo, y en 360 páginas pues vamos a pasearnos por buena parte del mundo conocido y buena parte del mundo desconocido. Así que es una ilusión para mí, un orgullo personal, que hayamos podido trabajar los cuatro en ese libro. Hay un enigma tremendo dentro de él, y es que cada uno hemos elaborado 25 asuntos, 25 temas, 25 misterios. El divertimento va a ser descubrir quién es quién, porque nadie ha firmado nada. Entonces vosotros tenéis que decidir, en base a nuestro estilo, lo que conocéis de nosotros, quién ha hecho este asunto, quién ha hablado de la Sábana Santa, o quién ha traído lo de la Atlántida, o quién se ha detenido un ratito en el regimiento Norfolk, o quién ha ido a la Luna para averiguar si el hombre llegó o no. Así que bueno, y vamos a empezar a hablar un poquito de este libro. Seguro que os va a encantar. Tenemos la presentación en Madrid, en Casa de América, el lunes 20 a las 7:30. Es en el Salón Simón Bolívar. Claro, aforo limitado, son dos salones en realidad. Se va a habilitar uno, por si acaso. Así que el aforo es limitado. Pero bueno, en todo caso estáis invitados el próximo lunes 20 de junio en Casa de América, en el Salón Simón Bolívar. Y estaremos ahí presentando los cuatro, vamos a estar los cuatro, y nuestro querido jefe de programas de Onda Cero, Ángel Gonzalo, que va a padrinar el acto. Así que ahí os esperamos a todos, y ayer era la sensación en la Feria del Libro, todo el mundo lo preguntaba, ya repartimos algunas invitaciones, y bueno, pues creo que lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, Bruno, ¿qué sensación te da el libro? Ya está ahí, el 16. Ya está ahí. ¿Te ha gustado hacerlo? Mucho, muchísimo, muchísimo redactar, además temas que son enigmas que están ahí, que sobre las cuales la gente no deja de preguntarse su solución, sus respuestas, y hemos pretendido ofrecer la que conocemos, la que existe, con nuestro toque personal, con ese toque de la tertulia Zona Cero, dejando siempre abierta la puerta a muchas posibilidades, pero ofreciendo la información contrastada y la que entendemos que es la correcta hasta el momento. Como dice el subtítulo del libro, abarcando todo lo que es la historia casi de la humanidad, desde las pirámides de Egipto hasta la muerte de Kennedy, es decir, desde la más remota antigüedad hasta el día de hoy, esas 100 pinceladas por el mundo del misterio, a través de la historia, claro. La verdad es que ha quedado chulísimo, no es porque lo hayamos hecho muy nosotros, bonito, Jesús, ha quedado muy bien. Además, una portada fantástica, una edición fenomenal. Además, de hoy se ha volcado además también con dosieres que se han preparado, supongo que alguno se repartirá el día de la presentación, porque es una monada, ¿eh? Seguro que sí. Además, el dossier que se ha hecho a efectos de promoción, pues también es precioso, ¿no? Porque, bueno, es bastante indicativo y dando bastante información, ¿no?, del contenido del libro, porque la verdad que es un contenido que, aunque el tema monográfico son enigmas históricos, dicho enigma, podía tener muchísimas vertientes y muchísimos flecos, pero bueno, yo creo que fue un buen criterio el centrarnos solo en los enigmas históricos, que dicho así es hablar prácticamente de todo. Sí, bueno, van 12 capítulos, tenemos civilizaciones antiguas, tenemos Egipto, tenemos misterios del cristianismo, tenemos a Carlos Canales a punto de fallecer, tenemos el esoterismo nazi, hermandades, templarios, caballeros, linajes, samuráis, aquí hay de todo, Carlos. Sí, además hay una cosa que quería comentar, y es que fraudes históricos. Sí, pero que la información es muy moderna, es decir, que hay dentro del libro hay multitud de datos que corresponden a investigaciones del propio año 2005. Claro. No solamente la resolución de algunos enigmas, sino en la aclaración o como complemento a información de muchas, como tú muy bien has dicho, muchas de las preguntas que los oyentes nos hacen. Y en gran número de capítulos, es decir, la información es realmente actual. Y eso sí que supongo que puede ayudar mucho a los que les guste los temas de los que hablamos aquí. Sí. Yo la otra cuestión que me ha gustado mucho es que yo supongo que si el libro va bien y la gente lo lee, bueno, pues algún día alguien dejará de preguntar si de verdad desapareció el regimiento Norfolk o si el expediente de Filadelfia fue real. Sí. Creo que hay algunas cuestiones que están resueltas, sin embargo, desde hace muchísimo tiempo, pero que por alguna razón, quizás debido a, como comentaba Jesús el otro día, a la temporalidad de Internet, no se solucionan nunca. Sí, porque claro, por más y más que digas que una cosa no fue así, como en Internet sigue apareciendo lo contrario, puede estar así probablemente durante los 2000 próximos años. ¿Mm? Bueno, pues en este caso creo que lo solucionaremos en gran parte. Se terminó de escribir el libro en abril, o sea que por ejemplo, en cuestiones como si Tutankamón murió asesinado o no, pues ahí va lo último, las últimas investigaciones sobre la Sábana Santa, lo mismo. Tenemos casos históricos resueltos por el ADN, como por ejemplo el asesinato de los Romanov en la Revolución Bolchevique, si sobrevivió Anastasia a ese magnicidio. Pero tenemos lo de Thomas Jefferson, tenemos un montón de cosas. La verdad es que es impresionante haber conseguido 100 asuntos, haber hablado de 100 asuntos, de 100 misterios históricos, en eso, en menos de 400 páginas, y que quede tan limpio todo como ha quedado, ¿eh? Yo creo que ese es uno de los atractivos que tiene el libro. Un libro, yo creo que hay que fijarnos en dos cosas, en el continente y en el contenido. El continente, que es lo que ahora mismo estamos viendo y lo primero que verán los oyentes y los lectores, pues yo creo que es muy atractivo. Ahí el esfuerzo que ha hecho Tomás de hoy, yo creo que es encomiable. Y lo que esperamos todos es que también el contenido esté a la altura de ese continente, es decir, que no solo lo atractivo sea lo exterior, sino también el interior, pues esté pues un poco dentro de las expectativas que todos los lectores estén buscando. Y un poco, yo creo que ese fue el objetivo que nos propusimos los cuatro, con esas dos características que han puesto, se han puesto sobre el tapete. La primera es no descifrar quién es el que ha escrito cada uno de esos capítulos, porque hay una especie de totum revolutum. O sea, en cada parte que se compone el libro, si hay alguno de algún... Hemos participado todos en todos los capítulos. Exactamente, un reportaje nuestro, yo creo que eso también es bueno, ¿no? Para que no digan, bueno, pues toda esta parte la ha debido escribir fulanito, toda esta parte se ha hecho de una forma deliberada. Y la otra, que yo creo que es lo más importante, la actualización de los datos. Si hemos intentado estar a la última, hombre, yo creo que el hecho de estar en esta tertulia nos permite estar un poco a la última en cuestiones del misterio. Por lo tanto, yo creo que la documentación que manejamos es tan válida que la hemos puesto, ¿no?, en estos distintos, casi como expediente X, ¿no?, de los misterios históricos, y por eso muchos lectores van a encontrar datos del año 2004 y del 2005, del 2005 pues hasta justo en el momento que se metía en imprenta. Yo creo que eso es un esfuerzo que la gente va a agradecer, ¿no?, y sobre todo que sea como una especie de manual de referencia, ese manual que tú puedes llevar en tu mochila y que incluso nosotros mismos podemos utilizar en un momento dado, porque no todos los datos los tienes en la cabeza. Es decir, ¿qué pasó al final? Si Jesús de Nazaret tuvo hijos o no tuvo hijos, o cómo murió Tutankamón, o realmente quién fue el último merovingio, o qué predijo Nostradamus, o quién mató realmente a Cánide. Si cualquier dato de esos, siempre es importante tener un libro, solo un libro, que nos pueda acceder a toda esa información y no acudir a 15, 20 o 100 libros, como podría ser el caso de no tener este manual un poco entre las manos. Y sobre todo para que tengáis ahí un cariñito nuestro, de vuestras 4C, después de 7 años de experiencia, pues ese libro con esos 100 misterios de la historia, que yo espero que disfrutéis. El próximo jueves 16 ya a la venta, y el lunes 20 lo presentamos en Madrid, en Casa de América. Bueno, pues vamos a dar una pista, aunque son 25 asuntos para cada uno. A ver, Bruno, de tus 25 asuntos, elígeme dos que te hayan motivado especialmente. Uf, bueno, dos de los que he sido, digamos, el responsable, el redactor. Sí, sí, digamos. Sí, solo eso, solo dos. Solo dos. Claro, ya los otros 23 que los descubran en el libro. Claro, bueno, podemos también tener alguna trampita, ¿no? No. A ver, dos. Dos que me han llamado la atención. Uno de ellos, que para mí es uno de los grandes enigmas históricos a los que día a día se añaden nuevas informaciones, que es la Sábana Santa, lo último sobre la Sábana Santa. Sí. Las últimas investigaciones para responder a la gran cuestión, a la autenticidad o no de este lienzo que se conserva en Turín. Ese es uno de los temas que a mí personalmente más me ha apasionado. Eso lo puedo apuntar, ¿eh? Bruno Cardeñosa, Sábana Santa, ya sé, ya, ahí ya podéis poner el nombre. Y otro personaje, otro tema, pues también es otro personaje, evidentemente, pero otro tema tiene mucho que ver con los personajes. Una de las partes del libro está dedicado a personajes heréticos, a personajes que han sido un punto y aparte en el momento en el que han aparecido en la historia y que nos han dejado un legado especial, un legado lleno de herejía y de misterio. Y hay uno de esos individuos que a mí me fascina profundamente, sobre todo por lo que se desconoce de él, que es Nostradamus. La figura de Nostradamus a mí me apasiona, me parece un personaje singular, pero no solo por las profecías, es decir, también por eso. Intentamos descifrar en este libro cuál es esa fórmula mágica para descifrar. No lo sabemos, pero podemos intuir que Nostradamus era algo más que un profeta, algo más que un señor que tenía una serie de iluminaciones y que adivinaba o que intentaba adivinar lo que iba a suceder en el futuro. Más allá de eso, aquí Nostradamus se nos presenta como lo que fue en su tiempo, no solo un vidente de casi real o sin el casi, sino como un individuo con un conocimiento científico verdaderamente tremendo, un personaje taciturno, trabajador, incansable, gracias al cual se salvaron muchas miles de vidas, con toda seguridad, un gran médico de la época que luchó contra la peste, que luchó contra muchísimas enfermedades que asolaban a la Francia de su época, y un personaje al que vamos a descubrir aquí imbuido en sociedades secretas. Y ese simbolismo que él aprendió es lo que probablemente cifró en sus profecías. Y bajo esa perspectiva, leer los textos de Nostradamus ya no es solo leer los textos de un agorero o de un profeta o de un vidente, sino los textos de alguien que está escribiendo muy probablemente no la historia futura, sino que está escribiendo para quienes precisamente van a hacer eso, escribir el futuro. Bueno, pues cuando vayáis al capítulo de herejes, ya sabéis que ahí está Bruno, firmando ese de Nostradamus, y en el capítulo de Misterios del Cristianismo, pues ahí tenemos la Sábana Santa. ¿Es este Misterios del Cristianismo? ¿O lo tenemos en...? Sí, lo tenemos en Misterios del Cristianismo. Yo creo que sí, en Misterios del Cristianismo. Del Cristianismo, sí. A ver, Jesús, tus dos favoritos, desvela dos de tus... Bueno, vamos a desvelar enigmas. Dos, sí. Porque uno de los enigmas que ha dicho Bruno yo creo que era bastante deducible, ¿no? El de la Sábana Santa. Sí, bien rápidamente. Prácticamente nos ha desvelado uno. Pensarían en Bruno enseguida. Sí, casi seguro. Cuando lean que este que escribe lo de la Sábana Santa empieza a dar mamporros a diestro y siniestro, pues es Bruno. Pero mira, uno, un poco al aire de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De buscar datos actualizados, es a cuántos herejes mató realmente la Inquisición. Uh-huh. Sabes que sobre la Inquisición se ha dicho muchísimas cosas, muchísimas falacias, uh-huh, muchísimos errores de bulto, y uno de ellos pues es a la hora de engordar esas cifras, ¿no?, de muertos que se les ha atribuido a la Santa Inquisición en todo el mundo y en concreto en España. Ya sabes que aquí mucha fama, gran parte de esa fama o de esa leyenda negra se la debemos a Juan Antonio Llorente, que era el exsecretario del Santo Oficio madrileño, donde él, bueno, exageró de una manera, yo creo que despiadada, las cifras de ejecutados en los 339 años que él analizó, hablando de que murieron 32.000 personas solo en España. Bueno, pues hay datos actualizados, y esos datos actualizados son del año 2004, cuando el Vaticano publica una obra que se llama La Inquisición, de 786 páginas, donde, bueno, se pone un poco en escrito el resultado de un simposio internacional que se celebró en el año 1998, pero ya digo, no se publican las actas hasta el año 2004. Y ahí aparecen unos datos bastante actualizados y bastante exactos de realmente los herejes, en concreto la brujería, ¿no?, los que murieron por brujería en España y en otras partes del mundo. Entonces, de ahí se puede sacar unas conclusiones, yo creo que van a llamar muchísimo la atención, y que yo adelanto un par de datos. De las 125.000 mujeres que fueron acusadas de brujería en toda Europa, estamos hablando entre los años 1540 y 1700, murieron en la hoguera en total unas 50.000 en toda Europa, ¿Sabéis cuántas murieron en España? Estamos hablando de brujas en este periodo de tiempo, de 1540 a 1700. Solo, entre comillas solo, murieron 59 en una población de 7 millones de habitantes. En Portugal murieron 4 o ejecutaron a 4. En Italia ejecutaron a 36. Pero es que en proporción, fijaros que en Suiza, con una población de 1 millón, murieron 4.000. Y en Alemania murieron 25.000. Ejecutaron a 25.000 brujas. Es decir, en ese periodo, cuando en Alemania matan a 25.000, en España matan solo a 59. Sin embargo, la leyenda negra se la lleva. Sin embargo, la leyenda negra la llevamos nosotros. ¿Por qué? Por dos causas. Porque duró más. Una es porque dura, claro, de una forma desmesurada hasta el año 1834, que es abolida por la regencia de María Cristina. Y segundo, por esa leyenda negra intencionada. En parte, bien por Juan Antonio Llorente, un afrancesado que luego tiene que marcharse y a partir de ahí pues quiere difamar como sea, ¿no?, a España, y en concreto al Santo Oficio. Y por otro lado, pues bueno, pues en parte por Gran Bretaña y por Alemania, que también le interesaba que esa parte, ese San Benito, y nunca mejor dicho, recayera un poco en la cabeza de los españoles. Bueno, pues ese es uno de los enigmas, yo creo que se van a sorprender, solo unos pequeños apuntes, pero siempre está bien saber que los horrores de la Inquisición no hay que confundirlos con los errores que en algún caso se les está atribuyendo. Y otro de mis enigmas favoritos, y que por lo tanto soy artífice de él, bueno, pues puestos a elegir, como no, el de la lanza del destino. Esa lanza de Longinos, llamada lanza del destino, y explico por qué fue llamada lanza del destino, por qué su poseedor se creía tener las riendas del mundo y por qué también el que perdía la lanza del destino perdía su destino personal, perdía su muerte, y por qué obsesionó de una manera tan, bueno, pues tan obcecada, ¿no?, a Hitler, desde que la vio en el Museo de Hofburg en Viena, cómo hizo todo lo posible para conseguirla y cómo, y esa es una de esas serendipias curiosísimas donde cuento, yo creo que con bastante detalle, cómo ese 30 de abril de 1945, cuando en su búnker de Berlín él se pega un tiro, después de ingerir cianuro, tanto él como su amante Eva Braun, justo ese día, ese 30 de abril, en Núremberg, las tropas norteamericanas encuentran el escondrijo del tesoro de los Habsburgo, y entre esas piezas, esa joyería que tenía allí escondida, estaba, como no, la lanza del destino. Justo cuando el teniente Hor recupera la lanza del destino y la tiene en su mano, cientos de kilómetros más allá, en Berlín, Hitler se estaba pegando un tiro en la sien. Una vez más, la profecía y la leyenda se vuelve a cumplir. No perdéis ese capítulo de Misterios Nazis, que la verdad es que está muy interesante. Bueno, a ver, Carlos. Bueno, pues vamos a elegir dos. Yo quería elegir dos menos comunes a lo que a veces hemos hablado aquí. El primero, uno de los herejes. De los herejes que, en concreto, le he elegido porque es una persona que se ha hecho enormemente famosa debido a algo que en principio no estaba previsto, que son las aventuras de un pequeño niño mago que se llama Harry Potter. Pero del que yo creo que en realidad nadie sabe prácticamente nada, que es Nicolás Flamel. Nicolás Flamel, probablemente la única persona del mundo, si creemos sus historias, que descubrió y conoció la piedra filosofal. Y no voy a desvelar cómo acaba el capítulo, porque acaba con una historia que contó un viajero francés del siglo XVII, que cuando se encontraba en Turquía hablando con con un conocido derviche de la zona de lo que es Irak, pues tuvo una sorprendente revelación acerca del supuestamente fallecido 200 años antes alquimista francés. Creo que Nicolás Flamel es una figura fascinante, curiosísima y muy extraña, de la cual prácticamente no se sabe nada, y eso, que no deja de ser curioso que se haya convertido en alguien famoso pues a través de Harry Potter. Sí. Y el segundo caso, pues bueno, pues como muchos oyentes de vez en cuando llaman quejándose que no saben nada de mi libro de mapas, pues he puesto una pequeña cosita, una pequeña nota, bueno, pues por lo menos para ir avanzando alguna cosa, y es la famosa expedición de Rata de Magui y el calculador de Irian Jaya. El calculador de Sosorra. Irian Jaya, que es el nombre indonesio de la zona occidental de Nueva Guinea, que es un territorio de Indonesia, se descubrió hace unos años una roca que tenía una pequeña inscripción y un dibujo. Durante años esa roca y esa inscripción ha llamado muchísimo la atención a decenas de epigrafistas y especialistas de todo el mundo, hasta que un norteamericano, Bergfeld, ha realizado por primera vez una interpretación correcta de lo que significa. A partir de la interpretación de Bergfeld, que no voy a contar aquí, se ha iniciado una reconstrucción de lo que aparece representado en esa roca. Bueno, se cree hoy en día ya de manera común por parte de... Hay un enorme debate intelectual sobre este asunto, que lo que allí aparece representado es un tarago hacia un objeto greco-egipcio al que los portugueses en el siglo XV llamaban torquetum, sino un aparato que al parecer servía para calcular la longitud. Pero para calcular la longitud 2000 años antes de que los europeos lo consiguiéramos. Y a partir de ahí, pues bueno, hablo un poquito del viaje de Ratimawi. Ratimawi eran dos personas, era un capitán y un navegante que partieron probablemente de las costas del Mar Rojo con destino a Oriente para verificar, bajo instrucciones de su rey, de Ptolomeo de Egipto, del faraón descendiente, por lo tanto, del general de Alejandro Magno, para verificar la teoría del bibliotecario, jefe de la biblioteca de Alejandría, que era Eratóstenes de Cirene, que había calculado que la Tierra era redonda y que tenía 40.000 kilómetros de diámetro. Bueno, el viaje a Ratimawi es una de las historias más fascinantes de la navegación desconocida, y la piedra de Irian Jaya plantea todo un debate que va a ser inmenso e intensísimo en los próximos años acerca de verdad cuáles eran los auténticos conocimientos de navegación de los pueblos antiguos. Bueno, pues ahí vamos descubriendo cosas. Yo digo los dos míos. Bueno, yo he disfrutado muchísimo investigando sobre la muerte de Tutankamón, y ahí os ofrezco ese capítulo donde aporto las últimas averiguaciones que han obtenido un equipo fantástico de italianos, suizos y egipcios sobre cómo murió realmente el emperador, el faraón niño. y bueno, pues no hay que mirar mucho en el cráneo, sino más bien en la piernecilla, que es donde pudo haber generado una infección que acabó con la vida de Tutankamón. Bueno, eso por ahí. Y luego, con el asesinato de los Romanov, también he disfrutado mucho. Y de hecho, mañana... ¿Has disfrutado mucho con el asesinato de los Romanov? No, viendo el proceso y cómo... Estos revolucionarios son terribles. Sí. Mañana haré un pasaje de la historia con un capítulo del libro. A ver si os interesa. Realmente sobrevivió Anastasia al magnicidio, a la ejecución de los Romanov. Pues es uno de esos capítulos interesantes del siglo XX que mañana contaremos en los pasajes de la historia. Bueno, ya iremos contando cosas del libro, Enigma, de las pirámides de Egipto, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y espero que os guste mucho. El próximo jueves 16, temas de hoy, y ya estará disponible para todos vosotros, y ojalá que ahí llevéis mucho de nosotros. Ahí va nuestro corazoncito y 7 años de experiencias aquí en los micrófonos de Onda Cero, que ahora se reflejan en este libro. Bueno, pero vamos a seguir con los asuntos. Ya de por sí, hablar de Enigma es hablar de cosas de la Zona Cero y de la tertulia. Pero hay que seguir contando. Y este informe, Bruno, sobre sectas, pues nos ha sorprendido, ¿no? Por la magnitud de las cifras, ¿no? Sí, porque esto empieza a ser como las estadísticas, ¿no? Que depende de quién las dé y quién las difunda, pues tiene una interpretación u otra. La información es la siguiente. Según... un estudio efectuado por la Asociación Internacional de Estudios sobre Cultos norteamericano, el ICSA, en España existen 820.000 personas que pertenecen aproximadamente a unos 300 grupos que pueden ser considerados por sus comportamientos y por su efecto entre los adeptos como sectas. 300 sectas, 820.000 adeptos, algo así como un 2% de la población. Una de cada 50 personas estaría en las garras de uno de estos grupos destructivos. Se trata de un estudio internacional en el cual este colectivo, la Asociación Internacional de Estudios sobre Cultos Norteamericanos, ha utilizado datos de algunos países, entre ellos el de España, utilizando para el estudio español datos que han sido elaborados, investigados y trabajados por la Asociación de Atención e Investigación sobre Socioadicciones, AIS, un colectivo catalán que se ha convertido en los últimos años, por lo menos en la referencia informativa sobre este tipo de cultos. A partir de ahí llegan una serie de, yo creo que de pequeños matices, de pequeñas anotaciones que son importantes. Hay que destacar que este grupo, dentro de apenas un mes, va a llevar a cabo un congreso internacional que se va a celebrar en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. El ICSA, este grupo norteamericano, va a dirigir, va a conducir e intentar llevar a buen puerto este estudio, no dar a conocer este estudio, sino informar sobre el fenómeno de las sectas. A partir de ahí llegan una serie de cuestiones que creo que pueden ser matizables. Por un lado, la cifra, a mi entender, mi modesto entender, es absolutamente exagerada. Hablar de 820.000 personas adscritas a unos 300 colectivos sectarios, me parece que es una cifra desmedida. Sí, yo tengo algún dato, Bruno, sobre esto del Ministerio del Interior. Efectivamente, sí. Coincide, por ejemplo, en el número. En el número de sectas, posiblemente. Sí, unas 300, pero hablan de unas 150.000 personas. Claro, la cifra, la diferencia es brutal. Estamos hablando de una cifra 6 veces menor de la utilizada por este colectivo. En el informe dado a conocer por este colectivo, se dicen ciertas cosas que creo que son objeto de estudio. Uno de ellos, que creo que es muy importante, sin ninguna acritud, pero creo que es relativamente un dato relativamente importante a ser destacado, la filiación del grupo norteamericano que ha efectuado este estudio. Se trata de una agrupación, el Instituto de Estudios, la Asociación de Estudios Internacional sobre Cultos, que pertenece a la Asociación Internacional de la Familia en los Estados Unidos, y se trata de una asociación vinculada a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Es decir, que posiblemente por ahí hay una tendencia a incluir determinados grupos en esta lista, quizá haciendo valer para ello unos prejuicios. entre los entre las características de estos grupos se habla de que los hay de todo tipo, que los hay vinculados al cristianismo, se habla de algunos que están vinculados al budismo, en donde personalmente creo que se interpreta como sectarios grupos que no lo son. Otra cuestión es que mantengan unas posiciones diferentes a las establecidas como correctas por parte de los responsables de este estudio. Se dice que algunos de estos grupos están vinculados al hinduismo, como la secta Moon, algo que es absolutamente erróneo. La secta Moon no está vinculado al hinduismo, por mucho aspecto de oriental que tenga el líder del grupo, pero está vinculado al cristianismo, porque el líder de la secta Moon se considera Jesús de Nazaret en su segunda llegada a la Tierra, y por lo tanto no tiene nada que ver con el hinduismo. Y se toman una serie de patrones para identificar a quién puede estar dentro de una secta, que creo que también denotan algo moral o que está absolutamente viciado por las tendencias éticas, morales o dogmáticas del grupo que lo da a conocer, como por ejemplo que son personas dignas, posiblemente captables por parte de sectas, aquellas que tienen inquietudes intelectuales o espirituales no canalizadas, como ingenuidad o idealismo. Es decir, considerar que una persona idealista es una persona más fácilmente sectarizable. O sea, un scout. Por ejemplo. Claro. O claro. Un scout. Claro. O un pacifista. Un pacifista. Uno de un ecologista. Claro. Un utópico, que ahora se dice. ¿No? Es decir, no creo que todas esas personas con esos patrones, que además en principio me parecen muy buenos en una persona, sean dignas de, o sea, sean posiblemente captables por una secta. Y luego hay que diferenciar bueno, luego secta, un último detalle, claro. Ellos se dicen que las hay más peligrosas, menos peligrosas. Creo que el estudio debería centrarse únicamente en las consideradas como peligrosas, las porque aquellas que no son peligrosas, entonces tenemos que ser conscientes de que, por desgracia, el término secta, que en sí mismo no debe tener ninguna carga peyorativa, pero en nuestra sociedad sí lo tiene. Y por secta entendemos aquello que es secta destructivo. Y una vez que existe esa carga peyorativa en la sociedad y que no se puede extraer de la realidad esa carga que lleva el nombre secta, las que no se consideren destructivas posiblemente no habría que incluirlas en ese listado, no. Aunque su definición, la definición de secta, se ajuste a su comportamiento. De hecho, la Iglesia Católica, en cierto modo, lo sería. Y el cristianismo también lo sería o lo fue en su origen. Dicen que las más destructivas de todas esas sectas son las satánicas. Ya lo dijimos aquí hace dos o tres semanas. Afortunadamente, en España, todos los colectivos satánicos que existen son agrupaciones de individuos con unas u otras inquietudes, pero en sí mismos no son peligrosos, ni cometen crímenes, ni secuestran niños, ni cortan cabezas, ni utilizan hígados humanos para rituales. Es que eso forma parte del mito y de la leyenda. Se generaliza mucho, porque a mí, por ejemplo, un miembro de los Hare Krishna, pues no me preocupa, la verdad. En absoluto. Y luego, además... Claro. En cambio, uno de Nueva Acrópolis sí me preocupa. Claro, es que luego además existe, por ejemplo, los Hare Krishna, que has mencionado. Los Hare Krishna como movimiento, como ideología, como comportamiento, como filosofía de vida, ¿son criticables? No. Claro. ¿El grupo en su conjunto? No. Pero ese grupo está formado por determinados grupos que forman el todo, pero determinadas asociaciones de Hare Krishnas, en donde en un momento determinado a esos grupos puede acceder como líder un personaje que sí sepa o que sí canalice como secta destructiva a ese grupúsculo dentro de los Hare Krishnas, que eso pudo ocurrir en tiempos pasados precisamente con este grupo, pero eso no debe afectar a la totalidad del colectivo. Es como decir que en una parroquia vinculada a la Iglesia Católica entra un legionario de Cristo. Exacto, ya. O entra un personaje, un párroco con un comportamiento absolutamente sectario y convierte a los fieles de esa parroquia en unos adeptos a su culto. ¿Eso quiere decir que toda la Iglesia Católica es una secta? En absoluto. Querría decir que ese núcleo de personas que está en torno a ese párroco podrían llegar a serlos, pero creo que no es conveniente hacer generalizaciones de este tipo, y sobre todo no hacerlos desde una moral y una ética que ya de por sí es tendenciosa, porque parte de una idea religiosa, que casualmente en su origen también es sectaria, sin ningún tipo de animadversión hacia ese tipo de movimientos, ¿no? Bueno, pues según este informe hay más de 800.000 personas agrupadas en torno a sectas en sí, en esto, España, esto ¿no? Quiere decir que mañana cuando cualquiera de nuestros oyentes por la mañana acuda al metro, en cuanto haya recorrido 10 metros en el metro se ha encontrado por lo menos con 50 personas miembros de una secta. Y es absolutamente, y por desgracia para ellos, posiblemente la única secta a la que pertenecen es la sociedad moderna actual y su ritmo de vida, ¿no? Pero en absoluto responden a comportamientos ni son miembros de sectas. Los hay, por desgracia. El tiempo negro de las sectas en España, por fortuna, pasó. Ya pasó, sí. Fue en los años 80. 70, 80. Sí. Y afortunadamente, ciertos grupos que fueron sectarios en su momento, la justicia actuó muy bien en su momento y se logró frenar algo que en su momento sí era un grandísimo problema. Lo sigue siendo. Lo será mientras exista uno de estos grupos. Pero que afortunadamente ya no es como en tiempos pasados. Y desde aquí nuestro recuerdo emocionado, ¿verdad?, para Pilar Salarrullana, sí. que tanto luchó y tanto trabajó y que, bueno, pues participó en los primeros años de turno de noche pues más de una, más de dos y más de seis veces. Uh-huh. Así que, bueno. Aquella comisión parlamentaria en su momento. Que, sí. Que, bueno, que por lo menos sirvió para concienciar mucho a la sociedad del problema. Como todas las comisiones parlamentarias, se puede dudar o no de la efectividad de sus conclusiones, pero a nivel de concienciación sí sirvió para mucho y sí se adquirió mucha información sobre el tema y fue aliciente para que jueces de diferentes audiencias provinciales tomaran medidas contra determinados colectivos sobre los cuales existía un limbo legal o una imposibilidad de actuar contra ellos. No, y existía desde el punto de vista ya no de atacar a la libertad de credo, que siempre lo respetaron mucho los jueces, sino a actitudes concretas que eran delictivas y sobre las que sí se abrieron expedientes judiciales. Sí, yo me acuerdo, a principios de los 90, en la sociedad española se percibía un cierto temor hacia las sectas coercitivas y ese asunto se ha disipado bastante en los últimos 15 años. ¿Algún comentario queréis hacer? No, básicamente lo explico muy bien. Con ese asunto, pues las sectas... No, que son cifras exageradas, eso no hay ninguna duda, vamos. Sí, se habla de de unos 300 grupos de mayor o menor calado social y bueno, unos 150.000 adeptos en España, eso es lo que tiene registrado. El problema es delimitar un poco el concepto de secta. Yo creo que casi todas las valoraciones y las estadísticas parten a lo mejor de ese error de partida, ¿no? De inicio, y es que ¿qué se entiende por una secta? ¿Qué personas son las que son captables? Eso que decías de esa ignorancia, esa especie de utopía que tienen los miembros, pues bueno, se podría incluso reflejar también en miembros de equipos de fútbol y cosas así, claro. Porque todos tienen esa ilusión y esa fidelidad hacia un equipo y hacia unos jugadores, y desde ese punto de vista también sería sectario. Es decir, que podríamos caer en el absurdo, podríamos caer en lo ridículo, ¿no? Entonces, muchas veces es determinar qué se entiende por secta, y una vez que ya tengamos claro qué se entiende por sectas, cuáles son las sectas coercitivas, cuáles son las sectas peligrosas. Y desde luego esa cifra se rebajaría muchísimo. Sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Y no solamente considerar como secta, porque por definición quizás sí, pero por su comportamiento posiblemente ya no haya que hacer la separación. Posiblemente ya el término deba ser desterrado, simplemente por el de grupos coercitivos, sin más, porque no necesariamente tienen que tener un carácter religioso. Efectivamente, ha habido empresas de organización piramidal en España, un tipo de organización prohibido, cuyos miembros, cuyos vendedores han sido y han reflejado perfectamente en su comportamiento el patrón de pertenencia a una secta y no existía el componente religiosa, o grupos de ultras de determinados equipos de fútbol tienen un comportamiento absolutamente sectario y unos efectos absolutamente sectarios. Por lo tanto, posiblemente el término de secta quizá deba ser desterrado simplemente por el de grupos coercitivos. Sí. Y es mucho más sencillo delimitar y le extraemos esa carga religiosa que hace que cuando alguien perteneciente a un tipo de credo religioso interprete que es secta, lo va a hacer siempre en función de sus credos. Y eso es inevitable, porque no se puede ser a veces además, equiparse. Además, ¿no? Se vaya haciendo más compleja la sociedad nuestra, y va a ocurrir inevitablemente en los próximos años, el grupo coercitivo es muchísimo más correcto. Por ejemplo, los Latin King o los Nietas son mucho más peligrosos para los pobres chicos que entran en ellos, que están condenados a una especie de círculo vicioso de estupidez, del que no van a poder salir ya nunca, que una secta religiosa. Y sin embargo, no hay ningún componente de este tipo. Correcto, muy buena. Es un matiz importante que es verdad que convendría ir aclarando por parte también de los periodistas que no lo hacen. Por sí. Bueno, pues ahí está el asunto este de los grupos coercitivos que no termina de inquietar en este siglo XXI a la sociedad española, porque realmente yo creo que no supone un serio problema para nuestra convivencia. Pero bueno, Carlos, como somos extraterrestres, por lo menos los chinos, ¿eh? ¿Te ha gustado esta noticia? ¿Te ha gustado? Es que la verdad es que es sorprendente. Es sorprendente no tanto la noticia en sí, el que la... Bueno, ya por de pronto el decir que, en principio, que el origen de la ciudad en China está fuera de este planeta... Pero hombre, Carlos, todos venimos del cometa, ¿no? Sí, no, pero aquí se refiere a la civilización. No, lo que dice es que es una, la típica noticia que cuando la lees dices, va, el zumbado de turno. Entonces, al principio no le di ninguna importancia hasta que vi quién era el que lo decía. Y bueno, esto es un poco extraño. A ver, bueno, el que sostiene que el origen de la civilización china está fuera del planeta es Jorge Palacios. Jorge Palacios en España no dice nada. Sin embargo, Jorge Palacios no es ningún charlatán. Jorge Palacios es director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Es un catedrático muy conocido. En España yo creo que la persona relacionada con el más conocido es Alejandro Jodorowsky, que es un buen amigo suyo. Está bastante bien conectado con círculos intelectuales europeos, principalmente franceses, porque es autor de media docena de libros de carácter político y principalmente orientados a... básicamente están orientados al gran problema del exilio chileno después del golpe de Estado de Pinochet. Este año hemos dedicado un especial a Jodorowsky aquí en el programa. Pues fíjate, Palacios es autor de varios libros sobre biografías de chilenos en el exilio, sobre el régimen Salvador Allende, y entre otras cosas ha sido pues el editor en Chile de Le Monde Diplomatique y director de la agencia de información china Xinhua. Es un tipo culto, preparado. No, aparentemente la última persona del mundo a la que se le ocurriría decir algo así. Bueno, esto lo sostiene en un libro que se llama Cuando la civilización china descendió del cielo, que se publicará... Joder, estoy fatal. Sí. Joder. Esos son que los aires chinos acondicionados. Sí, yo creo que sí, que se publicará en los próximos meses, en principio en Francia y en Estados Unidos. Yo supongo que en poco tiempo se publicará en español también y me imagino que acabará publicándose aquí. En ese libro sostiene que hace unos 5.000 años la civilización china se desarrolló de manera brutal, es decir, tuvo una especie de impulso gigantesco a través del contacto, que él no necesariamente reduce a China, sino también a otras culturas de Oriente, con visitantes del espacio. O sea, sostiene una teoría en la mejor línea de Daniken, lo que pasa que fundamentada de otra manera. Palacios es un buen conocedor, ya he dicho que ha sido director de la agencia de información china Xinhua, es un buen conocedor de la cultura china. Él dice que hace una decena de años empecé a interesarse de manera muy intensa por el origen de la ciudad china, porque le habían llamado la atención una serie de descubrimientos y de noticias que le había conocido, así como estudios de investigadores muy importantes, Van der Mark, Christopher Schipper, Etienne de Meville, Robinet, gente muy conocida que ha trabajado mucho sobre las fuentes originales de la civilización china, y de donde él llegó a la conclusión de que necesariamente se tenía que haber producido un contacto con algún tipo de inteligencia extraordinaria que había generado un impulso global sobre lo que podríamos llamar los primeros puntos de contacto entre la civilización china y las otras primeras civilizaciones, por ejemplo, del Valle del Indo o del Creciente Fértil. Él dice que a partir de ahí se produjo una especie como de maestría, es decir, una especie como de patronazgo en el que alguien impulsó la civilización china hasta colocarla en un punto del cual ya se pudo desarrollar por sí misma. Y él considera que ese alguien no era humano. Bueno, ¿dónde está el truco? Aparentemente, en lo que ha ido anunciando, todo lo que él dice está cogido muy por los pelos. Es decir, no se separaría demasiado de lo que serían interpretaciones de tipo personal muy arriesgadas. Sin embargo, está claro que esto tenía que tener un truco en algún lado, es decir, que en algún sitio él tiene que tener o tenía que tener algún tipo de información poco conocida que quiere sacar a la luz. Y efectivamente parece que la tiene. Li Shaolin, que es un ingeniero chino especializado en materiales, ha realizado un análisis sobre una pirámide descubierta hace solamente 6 meses, un poco más, a mediados del año 2004, en la ciudad de Linga, en la República Popular China, unos 40 kilómetros de esa ciudad, del centro de la ciudad, en un monte denominado Baingong. Como hacen siempre los chinos cuando descubren algo sorprendente, y es bien conocido que los chinos conocen entero el emplazamiento de la tumba de Shishewanti, del primer gran emperador, y que se sabe que solamente una de las cámaras ocultas tiene centenares de metros cuadrados en una especie de complejo de miles de metros, y los propios chinos han decidido no entrar en la tumba hasta no tener una tecnología tan avanzada que nos permita no dañar nada de lo que ya se sabe que va a ser un descubrimiento fabuloso. O sea, eso se sabe mundialmente. Bueno, pues la pirámide de Baigón es algo muy parecido. Cuando se descubrió en junio del año 2004, lo que se pensó en principio es que era una mera pirámide natural. Es decir, una pirámide que era un monte que se había esculpido para darle la forma de una pirámide. Ahora ya se sabe que no, que debajo del monte Baigón existe una pirámide real. Pero hay algo más. Liu Solin ha hecho un análisis de las estructuras y de los materiales de lo que está compuesto, parte de la estructura de lo que está debajo del monte. Esos informes no se han hecho públicos en un documento oficial, pero Palacios, como bueno, probablemente por sus contactos como dirigente o cuando era directivo de Xinhua en el extranjero, ha tenido acceso a la información que para el gobierno chino hizo Liu Solin. Bueno, según Liu Solin, existe material que es imposible completamente que haya sido fabricado con las técnicas que existían hace 5.000 años. Aún es más, incluso dice que existen cierto tipo de tubos compuestos de un material, y esto sí que es aventurado y arriesgado, que no existe en la Tierra. Bueno, si esta noticia es cierta, y entonces lo que está haciendo Palacios claramente es filtrar algo que la agencia probablemente de noticias gubernamental china sabe, al menos de finales del año 2004, pero por ese sistema chino tan extraño de facilitar noticias no quieren dar a conocer, por lo menos de momento, lo que estaría haciendo es ir anticipando algo de lo que probablemente podamos saber en los próximos años. Es curioso porque dice que hay centenares de razones, Palacios, para sostener lo que él dice. Dice que, por supuesto, se conoce por parte de especialistas en materiales, ingenieros en la República Popular China en la actualidad, no solamente en Baigón, sino en islas, cavernas y ciertos lugares, básicamente de los puntos de origen de la civilización original china que dio lugar a la primera civilización Chang hace unos 5.000 años, y que a lo largo de los próximos años, sin lugar a dudas, ese tipo de información va a ser conocida, según la firma, no solo en China, sino en otros lugares, principalmente de Asia. La verdad es que la cosa está bastante misteriosa. Vamos a ver qué pasa cuando salga el libro publicado. Desde luego, claro, lo primero que le preguntaban en la prensa chilena es el riesgo que Palacios está corriendo al publicar esto. Palacios ahora mismo es un intelectual relativamente conocido en Francia, muy conocido, y en Estados Unidos también, fundamentalmente por su apoyo a las víctimas del régimen de Pinochet y por su relación con los grupos de la resistencia democrática cuando hubo la dictadura chilena. La verdad es que para él, arriesgarse a hacer este tipo de afirmaciones, filtrando claramente informaciones de los ingenieros chinos y citando además los nombres, pues tiene un cierto riesgo. Pero yo creo que la ha debido ver la oportunidad. Me imagino que ha tanteado la posibilidad de sacarlo adelante. Y bueno, vamos a ver, hay que esperar a que se publique el libro, pero por de pronto es algo realmente fascinante, porque probablemente si hacemos una lista de cuánta gente ha oído hablar de la pirámide de Baigón, pues no creo que en España haya más de una decena. Bueno. Y sin embargo parece ser que es un complejo arqueológico gigantesco. Pues vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Desde luego el emisor de esta noticia, el que lo ha... Cuando poco es sorprendente. Sí, sí, sí, sí. Catedrático de filosofía, ¿verdad? Sí, sí. Es el director del Departamento de Filosofía de la Universidad Central de Chile. Sí, sí. Y el director, bueno, el editor del Le Monde Diplomatique en castellano y encima... Además de la agencia Xinhua de información, bueno, algo curioso. Y lo que dice es que la civilización china tiene su origen fuera contactos de la Tierra. Contactos con seres extraterrestres, lo dice descaradamente, y que encima existen pruebas, básicamente ya descubiertas, en la zona de Baigón, a unos 40 kilómetros hacia sí. De Linga, donde ingenieros chinos, especialistas en metales y en estructuras, han descubierto la existencia de objetos no humanos. O sea, así de claro. Bueno. Y lo que dice es eso. Es decir, que esto luego pasa a ser una historia de Anikon o se convierta en algo más interesante, nos lo va a decir el tiempo, pero bien pronto. Hay un dato interesante ahí, si me permitís un poco el comentario, y es cuando hablas de metales no humanos, o por lo menos no de esta Tierra, no de este planeta, es bastante significativo porque sabéis que hay leyendas que entroncan un poco también el origen de algunos pueblos, de algunas culturas, también con las estrellas, ¿no? Y además hacen hincapié en ese material, en ese metal, que no se encontraría en el planeta Tierra y porque además no estaría dentro de esa escala de Mohs, ¿no? Donde esa escala de dureza hasta 10, donde el diamante sería lo más duro que se puede encontrar en la naturaleza, en nuestra naturaleza. Estaremos hablando de un material que además tiene nombre y que está relacionado además con esas leyendas de los Dogón cuando hablan, que también hace más o menos unos 5.000 años, pues tuvieron contacto con estos seres procedentes de las estrellas. Y hablan de ese material y le dan un nombre, que es el Sagala. Y el Sagala es un material no terrestre, donde incluso algunas leyendas judías, cuando hablan del Samir, esa especie de superherramienta que sirvió para construir el Templo de Salomón, de que estaba compuesto sobre todo la punta por un material de dureza 500. Es que eso explicaría, por ejemplo, lo de las esculturas de Diorita. Si alguien pudiera... podía tener materiales de esa naturaleza. Exactamente. Pues digo que pasa a ser algo más que una leyenda. Ya no estoy hablando incluso de esas hebillas de aluminio que se han encontrado en algunas tumbas chinas. Es decir, de ese material que no se comenta y que podría ser el Sagala, y además el Sagala incluso se sabe dónde procedería. Sabéis que dentro de esa cosmología Dogon se habla de Sirio B, que es una nana blanca muy densa, y es tan densa que su material, el núcleo de Sirio B, estaría compuesto de ese material 500 veces superior a la dureza que nosotros conocemos, y que sería el Sagala. Es decir, si en algún momento se puede descubrir que cualquier objeto, cualquier herramienta tiene este componente que sirve para pulverizar la diorita o el diamante como si fuera cristal, estaríamos hablando de una de las pruebas definitivas de que ese material ha llegado ni siquiera de nuestro sistema solar, sino fuera de nuestro sistema solar, y alguien lo ha traído, y no es un meteorito. Es decir, sí que serían unas revelaciones importantes y daría credibilidad a algunas de las leyendas que ponen sobre el tapete también y hacen hincapié de que hemos sido visitados por este tipo de culturas y que han dejado objetos que luego han desaparecido, sí, porque y se han convertido lo en lo más fascinante de Palacios y lo que cita de sus comentarios y de sus conversaciones con los ingenieros de metales que trabajaron para el gobierno chino antes de, bueno, sabéis que no se ha empezado la excavación, simplemente se ha hecho unas pequeñas catas, es que no es el único caso que conocen, tú has citado del aluminio, y que efectivamente decir que tienen una cierta información, bueno, que de alguna manera irá saliendo en los próximos años. Bueno, pues un asunto interesante, ¿verdad, Bruno? Vamos a ver China, el siglo XXI es de China, ¿eh? Sí, indiscutiblemente también el misterio. A todos los niveles, y llevamos yo creo que un año que podríamos reunir todas las informaciones que hemos dado sobre China para demostrarlo, ¿no? Y sobre todo ese futuro espacial, ¿no? Parece que China se va a convertir en la tercera potencia en juego a la hora de conquistar el espacio, a la hora de conquistar lo que está más allá de nuestras fronteras. Y cuando alguien busca los misterios más allá de las fronteras de nuestro planeta, es que también los tiene aquí. Eso si logran despegar, porque tenemos 26.000 objetos mayores de 10 centímetros flotando ahí en el espacio. Y habrá que esquivarlos. Hay que esquivar los tornillos, que da gusto. Sí. Estamos convirtiendo el espacio en un basurero cósmico. Luego nos contará Jesús el detalle, porque él ha contado los 26.000 objetos uno por uno. Uh-huh. Y se ha ido unas sorpresas tremendas, ¿eh? Hasta un inodoro ha encontrado tener. Y si bajamos de los 10 centímetros, vamos a más de 100.000 objetos. O sea que solo ya con un diámetro de 10 centímetros son esos 26.000, pero hay más objetos de menos diámetro que también son potencialmente peligrosos. Son los 100.000 objetos de San Luis, que les llaman ahora. Madre mía. Llega la información y después seguimos con la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Seguimos con la tertulia de las 4C, la Zona Cero en la Rosa de los Vientos, y con diferentes asuntos del misterio, aunque también tenemos unas tertulias muy apasionantes en los pasillos, ¿verdad, Jesús? Estamos aquí, que estamos en acuerdo y en desacuerdo, estamos arreglando el mundo, que es de lo que se trata en Tienes que poner silencio antes de entrar en antena, porque si no, alguna vez se va a escapar alguna persona. Hay que oír la sintonía y ahí ya. Ahí ya no. Nos transformamos. No somos disciplinados. ¿Eh? Sí, somos muy disciplinados, la verdad que sí, porque si no. Siempre nos enfadamos, discutimos, pero somos. Pero en el fondo. De la discusión pacífica, porque las discusiones pueden ser pacíficas. Pero lo raro, si Bruno, las soluciones. Es que estuviéramos solo de acuerdo en todo, ¿verdad? ¿Cómo? Si estuviéramos de acuerdo en todo en los últimos 7 años, ¿verdad? Malo. Pues sí, sería gran hermano puro. Exacto, las líneas planas, ¿no? Para otros sitios, ¿no? Aquí es la. O peor, no sé, leía yo que era peor. Gran hermano en un mundo feliz, es mucho peor. Sí, somos. ¿Qué programa de televisión es el del mundo feliz? El mundo feliz es mucho peor en la sociedad. Sí, yo creo que hemos aguantado tanto tiempo. Porque no son felices, joder. Por el asunto, porque cada uno hemos opinado de una manera, ¿verdad? Sí, pero aún así somos más convergentes que divergentes. Eso es la característica, ¿no? Que eso es lo que, de alguna forma, marchamo a la tertulia. Que coincidimos en cosas que son muy obvias, muy básicas, y no coincidimos pues en otras cosas que normalmente pues tocan o bien con los terrenos políticos o los terrenos religiosos, lo cual es normal, ¿no? Porque en el fondo pues es un síntoma de lo que pasa también en el resto del país. Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Pero que hay más cosas que nos unen que nos desunen. Claro, pero es que la palabra que has utilizado, Jesús, es la perfecta, es la convergencia. La convergencia parte de puntos dispares, encontrar puntos. Claro, es que sí. Si la exclusión no es pacífica, no es discusión. Claro, es enfrentamiento, es otra cosa. Bruno es más guevarista. Sí. Más guevarista. En cambio, Carlos es kipliniano. Hombre, tampoco hay que llegar a eso. Yo creo que lo ha puesto a la carga del hombre blanco. Bueno, vamos a pujar. Jesús, que tenemos aquí un mapa muy interesante. Sí. ¿Tú tienes $1,000,000? No. Vaya. Y si lo tuviera, no compraba este mapa. ¿No? No, pero y fíjate que es interesantísimo. Bueno, lo he comprado porque creo que se le puede dar otros usos a ese millón de dólares, ¿no? A esos 800.000 euros. Pero, desde luego, la noticia es sorprendente. Primero vamos a contar un poco lo que ha trascendido la noticia y que, bueno, la gente a lo mejor lo habrá leído sin pena ni gloria. Y es que un mapa que data de hace más de 500 años y que está considerado como uno de los primeros en los que utiliza la palabra América para designar el Nuevo Mundo, pues ha sido subastado en la Galería Christie's de Londres por un millón de dólares. Bueno, este mapa, que fue impreso a partir de una plancha de madera y que es uno de los cuatro ejemplares que ha sobrevivido a esta impresión, o sea que todavía hay otros cuatro más por ahí, pues tiene bastantes características que por eso ha valido este millón de dólares. De hecho, la casa de subastas confirmó que es el mayor precio pagado por un mapa de una sola página en una subasta, ¿eh? De una sola página. Es un mapa, además, bastante singular. Pero bueno, hasta ahí la noticia. La gente puede leerlo y dice, bueno, bien, ¿qué tiene importancia? Pues un mapa antiguo, evidentemente, cuanto más antiguo es, más valorado, ¿no? Es de 1507. Exactamente. Mm. Ah, tú ya has dado una de las claves. Estamos hablando de un mapa de 1507. Es un mapa que no solo es el primero que aparece la inscripción de América, con lo cual ya nos está poniendo un poco sobre la pista, ¿no? ¿Por qué al continente se le llama América y no se le llama Colombia, ¿no? Sabes que un poco por desagravio, pues a Colombia se le llamó con el nombre de Colón y, sin embargo, América con el nombre de un navegante florentino que era Américo Vespucho. Pero bueno, antes de entrar en ese detalle, estamos hablando de que es el primero que aparece la inscripción América. Es, además, la primera vez que se dibuja el globo con 360 grados. Es la primera vez que se separa el continente en dos bloques, que es el norte y el sur. Es la primera vez que el Océano Pacífico aparece como una entidad separada, lógicamente no con el nombre de Pacífico, pero ya aparece. Fijaros en el año 1507, después hacemos un comentario. Y es el primero en el que sale el Cabo de Hornos y se define la costa oeste de Sudamérica. Con lo cual ya, como ves, es muchas cosas como primerizas, como el primero en algo, como para que el mapa tenga bastante valor, ¿no? De hecho, el mapa fue adquirido por Charles Frostham and Company, una empresa que fabrica y colecciona relojes, cronómetros y artículos vinculados, como no, pues a todo esto, ¿no? Incluido los mapas y los libros. Estaban encantados porque se han dado cuenta de la joyita que se han comprado. Para ellos, evidentemente, ese millón de dólares no es nada, es una fruslería. El grupo de cartógrafos alemanes que diseñó en su momento, porque no solo fue el que lo ha diseñado este mapa, tenemos que decir que es un mapa de Martin Waldseemüller, un cartógrafo alemán que en 1507 él y sus discípulos diseñaron varios de estos mapas. De hecho, el más completo se diseñó en el año 1515. En fin, es un poco como el certificado de nacimiento de América, porque a partir de ahí es el mapa que más se conoció. Pero estamos hablando de unos mapas, casi prototipos de ese mapa, que son de 1507, diseñados por un grupo de cartógrafos, de discípulos de Waldseemüller, que están basados, este mapa en concreto, en las versiones de los exploradores que habían regresado del Nuevo Mundo y, por lo tanto, según las descripciones, pues lo habían reflejado en este gran mapa. Pero claro, 1507. Y aquí entramos un poco en la tertulia, ¿no?, de la zona cero y por qué sacamos a colación este tema. Cuando Colón llega al continente, ya sabéis que llega al continente en su tercer viaje. En los primeros dos viajes llega a las islas y que él erróneamente, vamos a poner entre comillas, confunde con las Indias en lugar de con América, ¿no? Que ya sabéis que esa opinión está muy discutida. Pero cuando hace su tercer viaje, en 1498, es cuando realmente llega al continente. Es cuando se puede decir que descubre el continente y no las islas que están en el Caribe. Bueno, antes otros exploradores habían llegado al continente americano, antes que Colón, y uno de ellos fue el italiano Américo Vespucho, este navegante florentino, quien describe sus exploraciones en dos cartas, dos famosas cartas, en las que afirmaba haber llegado al continente un año antes, en el año 1497. Lo cierto es que estas cartas se describe además con todo tipo de detalles, con los detalles que él podía haber descrito en aquella época, todos los territorios que había explorado, pero no como parte de las Indias Occidentales, sino como un nuevo mundo. Es curioso porque desde ese momento comienza la costumbre de referirse al nuevo mundo, en esas nuevas tierras exploradas y descubiertas, a diferencia de las tierras orientales, que serían el viejo mundo. Bueno, el dibujante de mapas alemán, Martin Waldseemüller, queda impresionado por estas cartas de Américo Vespucho y creyó que él debía convertirle, el nombre de Américo, le debía convertir en el epónimo de estas nuevas tierras, y por eso a partir de ese momento él escribe a América en el nuevo continente y lo divide además en esas dos partes, la parte norte y la parte sur. Así, en 1507 el nombre de América aparece por vez primera en un mapa, y uno de esos mapas es el que se acaba de subastar. Con lo cual ya tenemos algo sorprendente, porque se sabe, y digo dos datos que nos pueden llamar mucho la atención. Se sabe, y esto Carlos Canales seguro que me lo ratificará, el mapa de Piri Reis de 1513, sabe que se basa en otros cuantos mapas anteriores. En uno de los mapas que se pudo haber basado en Piri Reis, 1513, sería en uno de estos mapas de Martin Wetzelmüller de 1507. Y además, y ya con esto termino para si queréis que haya una especie de debate, he dicho al principio que aparece descrito como entidad independiente y separada el Océano Pacífico. Pero, ¿cuándo se descubre oficialmente el Océano Pacífico? Por Vasco Núñez de Balboa, el 25 de septiembre de 1513. Ojo, esto también está en entredicho, ya ves que a mí me gusta desmitificar varias cosas. Parece, y se está comprobando, que anterior a Vasco Núñez de Balboa fue un portugués, Antonio de Abreu, que en 1511 lo descubrió, pero cuando navegaba en dirección opuesta, es decir, a las Islas Molucas. Pero bueno, con independencia de una cosa o de otra, y con lo cual ya estamos poniendo, yo creo, que en su lugar a varios personajes y a varios descubrimientos, ¿quién informó a Martin Wetzelmüller de que el Océano Pacífico estaba en la parte donde lo ubica? Bueno. ¿Quién? Bueno, vamos a empezar. Yo creo que era un conocimiento muy extendido. Claro, ¿no? Efectivamente. Sí. Núñez de Balboa buscaba el Mar del Sur y todo el mundo sabía que había mar al otro lado porque lo conocían. Sí. Los portugueses lo conocían porque efectivamente no solamente Pedro Abreu, sino que incluso la primera expedición portuguesa que llega a Malaca en 1510, que llega a Cantón en 1510, ya sabía de la existencia, por los navegantes chinos y por los pilotos que venían en la ruta de la India, de la existencia de un gigantesco océano más allá de las Islas Verdes y más allá de las Molucas. Es decir, era una cuestión de pura interpretación, una vez que, aunque realmente formalmente no se comprueba la teoría de Eratóstenes hasta Magallanes, que es el primero que decir, bueno, hasta Elcano, que es el primero que llega y da la vuelta a la Tierra y determina el tamaño actual, que es el que tiene de verdad. Sabéis que Colón probablemente si creía en el mapa de Toscanelli pensaba que la Tierra tenía 19.000 kilómetros, es decir, bueno, 20.000, o sea, justo la mitad del diámetro que en realidad tiene. Bueno, el mapa de Wetzelmüller es famosísimo, por supuesto, es uno de los que inspiró el mapa de Reis, no es el único, pero no es el primero que pone el mapa que se conserve actualmente intacto, que tenga el Océano Pacífico. El primer mapa que tiene el Océano Pacífico, y esto es un verdadero disparate, pero no tiene lógica alguna, es el mapa de Cantino del año 1502, que es el primer mapa completo de América en el cual aparece parte de la costa sur de Chile. El mapa Cantino es un mapa decisivo en el mapa Piri Reis porque es en el que se basó para toda la cartografía extraña que él realiza de la zona sur. Bueno, actualmente hay una enorme discusión intelectual entre, digamos, tres corrientes de interpretación de por qué eso era así y cómo lo sabían. La primera, muy de moda, aunque en una parte yo la considero, el libro por supuesto me parece una maravilla, aunque yo lo considero muy atractivo como teoría, es una teoría demasiado exagerada y muy fantasiosa, en el sentido que una parte enorme del libro que la sostiene es pura lucubración, que es el libro de Gavin Menzies sobre las exploraciones chinas en 1421, el año que China descubrió el mundo, que sostiene que en realidad el conocimiento llegó a Europa a través de un mapa que un explorador veneciano llevó desde Calicut, desde la India hasta Italia, donde un espía del rey de Portugal se hizo llegar al infante don Pedro, que en el año 1428 consiguió confeccionar el primer mapa del mundo totalmente moderno. Mapa secreto, por supuesto, que el gobierno de Portugal jamás entregó a nadie, en el cual realmente se aparecía el mundo tal y como se conocía realmente. La segunda teoría, la teoría portuguesa, sostiene que sobre ese mapa los portugueses conocían la ruta del Atlántico Occidental, que en realidad no la explotaron, porque pensaban que tenían tiempo sobrado para hacerlo una vez que conocieran la ruta de África. A mí me parece una postura muy forzada, creo que es imposible sostener, porque yo creo que el gobierno portugués, si hubiera sabido que existía de verdad tierra entre Asia y Portugal, hubiera intentado alcanzarlo lo más rápidamente posible. Gavin Menzies sostiene que los portugueses de hecho conocían Puerto Rico y el Caribe antes de la llegada de Colón, y que incluso habían llegado a elaborar algún tipo de factoría. Creo que está muy cogido con alfileres y muy por los pelos, y que es muy difícil de sostener como teoría realmente defendible. Sí es cierto, y eso sí lo parece, que cuando Álvaro de Cabral llega a Brasil es porque los portugueses conocían la costa brasileña con bastante notoriedad. Por accidente. Exacto. 1500, no. Se desvía de una manera clarísima, además en un punto donde sabía que los vientos eran favorables, para a continuación dirigirse hacia donde quería llegar. ¿Por qué? Pues probablemente con el objetivo de lo que luego realmente ocurrió, es decir, para romper el Tratado de Tordesillas y conseguir tierra en el hemisferio occidental en una zona que por el Tratado de Tordesillas en teoría no le correspondía. ¿Por qué? Pues porque probablemente lo sabían. La tercera teoría, que esa sí que es compleja y difícil de sostener, es que en realidad tanto Cantino como los propios chinos se hubieran inspirado en mapas muy anteriores a ellos. Es decir, que realmente alguien conociera las costas del sur. Hay un factor extraordinario en el mapa de... Aunque el análisis de Menzies, que es, por cierto, Menzies fue comandante de un submarino atómico de la Royal Navy, es un marino muy experimentado, él nació en Hong Kong, nació en Asia, habla en chino, es decir, es un tipo que conoce todos los mares del mundo. Sin embargo, él no soluciona bien un problema, que es el gran problema del mapa Piri Reis, que es... ¿Por qué? Y el mapa de Cantino. Los dos tienen el mismo problema. El de Piri Reis porque copia Cantino, con lo cual Cantino mantiene un problema que viene heredado de antes, que es ¿por qué se conoce la costa del Pacífico chileno y no se conoce, por ejemplo, la de Perú, la de Ecuador o la de Colombia? ¿Por qué se conoce solamente la de... ¿Por qué aparece reflejado bien, pero solamente a partir de un grado de latitud sur muy alto? Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el problema ahí? Es decir, ¿por qué no se conoce el otro territorio? Esto no tiene una respuesta clara. Menzies dice que es que la expedición china no llegó a las zonas que no aparecen reflejadas en el mapa de Cantino y que, por lo tanto, como el de Cantino es un mapa copiado básicamente del mapa portugués perdido, bueno, perdido o no descubierto todavía, de 1428, no aparece reflejado. Sin embargo, es interesante porque Piri Reis sí recoge eso exactamente igual. Y Piri Reis sí dice de dónde ha sacado su mapa, que es lo fascinante porque aparece anotado en el propio mapa. ¿Qué explicación podría haber ahí? Pues que alguien muy anterior incluso a la navegación china conociera de verdad las costas de América y las hubiera cartografiado. Y que en realidad el problema es que los mapas que se conservan no son más que copias de mapas muy anteriores, que por eso tienen unos extremos de detalle asombrosos en algunas partes y son terriblemente chapuceros en otras. Qué bien navegaron los chinos y los portugueses en el siglo XV y qué bien topografiaron, qué bien cartografiaron los alemanes y los turcos en el XVI. Ese es el asunto. Bueno, a Piri Reis no le sirvió de mucho, ¿eh? No, ya. Cuando le dieron una oportunidad, menos mal, que porque era mayorcito y no le quisieron cortar la cabeza. No quisieron cortar la cabeza. Porque le dieron una tunda a los portugueses. Sí. Bueno, pues nuestros misterios de la zona cero. ¿Y qué está pasando en Huesca, Bruno? Que tenemos por ahí una pantera negra, tenemos un lince boreal. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? Nadie lo sabe, aunque algunos hayan dicho saberlo y otros hayan reconocido sus diferencias con la versión oficial. Lo explicamos. Los hechos suceden desde finales del pasado mes de mayo en Banastás, muy cerca de Huesca, a muy pocos kilómetros de la capital ostense, en la zona conocida como la Hoya de Huesca. Este suceso vendría a enmarcarse dentro de otros 1000 episodios similares. Yo creo que esto sería muy importante que los responsables de las investigaciones oficiales lo supieran. Dentro de otros 1000 episodios similares que se están produciendo en diversos países, pero fundamentalmente en el Reino Unido, en donde hay agrupaciones de decenas de personas que se dedican a investigar la aparición en determinadas zonas rurales de felinos. Felinos que no corresponden a los registros zoológicos de la zona, que son observados durante unos días, que movilizan a los cuerpos y fuerzas de seguridad de ese entorno en diferentes batidas para localizar al felino en cuestión, que ha sido avistado en ocasiones, fotografiado, que sus huellas son transportadas y reconstruidas en moldes en función de la impronta que han dejado en el terreno, y que dejan pequeñas evidencias, muy pequeñas evidencias físicas de su presencia. Sin embargo, en un momento determinado, los avistamientos de esos felinos se dejan de producir y jamás se vuelve a saber nada. De esos 1000 casos ocurridos en el Reino Unido en los últimos años, que no son pocos, 1000 casos, ni uno de ellos ha dado como solución la captura de un animal o de un felino que pudiera explicar qué es lo que estaban observando todos aquellos paisanos. Para esto se han ofrecido dos explicaciones. Una de ellas, que nos encontremos ante una suerte de leyenda urbana que se reproduce de un lugar a otro y que en realidad nadie observa ese felino y que todo es un contagio de declaraciones y de testimonios que en cierto modo son apócrifos. Esa es una explicación al fenómeno. Muy endeble, porque en ocasiones tenemos evidencias suficientes. Y la otra explicación dentro de la normalidad es que estuviéramos ante algún tipo de criatura criptozoológica no conocida o no identificada en el área en el cual se manifiesta. hay otra serie de hipótesis explicativas, como la probabilidad de que nos encontráramos ante fugas de animales salvajes que han sido importados desde países exóticos por personas deseosas de tener una mascota extraña en su domicilio, que esa mascota ha crecido y que la han soltado un momento determinado para que deje de causar problemas. Sin embargo, cuando eso ha ocurrido no se han generado avistamientos o se han resuelto los casos de forma muy rápida. Los episodios a los que hacemos referencia son episodios que casi podríamos calificar de aparición de animales casi fantasmales, porque de hecho hay muchos estudiosos que este tipo de fenómenos fortianos los incluyen dentro de una fenomenología absolutamente paranormal. No, sí, perdón, una cosilla solo. En Inglaterra, por ejemplo, una organización tipo Fort, la organización fortiana, los clasifica como lo que ellos llaman, hay dos variantes, lo que ellos llaman black cats, gatos negros, sí, porque suelen tener una especie de tipología general y lo tienen clasificado en el mismo grupo que en la idea que tenía John Keel de los Bigfoot. Exacto. Es exactamente una lo mismo. De criaturas, sí, que dejan huellas pero no se ven. Digamos, unos ovnis con forma de animal, exacto, para que nos entendamos. Exacto, ¿no? ovnis biológicos, sí, algo parecido. Pero que como hipótesis puede parecer muy extraña, muy atrevida, muy audaz en el sentido más casi peyorativo de la palabra, pero que ciertamente cuando uno analiza todos esos casos descubre que estamos ante una incógnita. Y yo les solicito a los oyentes, que muchos ya nos han oído hablar de este fenómeno, pero a los que lo oigan por primera vez, que utilicen ese término, ¿no? Big cats, y que lo introduzcan en internet y que vean la cantidad de información que se está generando. Es que con variantes, porque los hay, con variantes de bicho peludo, variante tipo felino negro, con variantes zonales, como los ingleses van estudiando esto ya ciento y pico años, sí. Pero que se puede encontrar fácilmente, yo digo que fácilmente se puede encontrar 50 fotografías que no se ha demostrado sobre ellas fraude. Exacto. Es algo asombroso. Pero informes de la policía, de Scotland Yard, de guardias de seguridad, restos de huellas, análisis, todo lo que se pueden imaginar lo tienen. Y además con documentación de universidades, y no se encuentra nunca nada. El animal. Para que, es una cosa, aunque sea un ejemplo, digamos, casi radical de las consecuencias de las presencias de estos animales, pero el caso de la bestia de Gévaudan, de Gévaudan, sí, vendría a ser un caso parecido a estos, con otras connotaciones, porque ahí se producían ataques a personas, cosa que no se ha producido ni en estos casos de Big Cats, por lo menos ataques. Y al final fue capturado, esa es la gran diferencia, la bestia de Gévaudan sí fue capturada. Bueno, pero ¿cómo? Yo tengo mis dudas de que aquella. Sí, lo que pasa es muy interesante, porque como todo esto. Capturada y disecada, lo que pasa es que después desapareció. Claro, es que se maneja por el principio de incertidumbre, tarde o temprano me desaparece la prueba. Cuando tú vas a tener los medios suficientes para poder contratarlo, la prueba desaparece. Fíjate que el incendio destruye a la bestia de Gévaudan justo 10 años antes de que se hubiera podido empezar a saber qué era la bestia de Gévaudan. Sí, pero después de que se captura la bestia, eso también es. Después de que se captura la bestia, siguen ocurriendo ataques. Menos, pero siguen ocurriendo. Que pueden ser apócrifos de la causa original. Había una especie de sociedad secreta detrás, un poco para implicar también a la iglesia, porque la bestia se consideraba el anticristo, es decir, que había serie de interpretaciones, pues eso, muy interesados, para aprovechar, ya que había una bestia peluda y corrupia haciendo sus desmanes, además una bestia muy parecida casi a los leones de Sabo. Claro, en Inglaterra hay uno muy interesante, que es la bestia de Dartmoor. Una bestia del siglo XIX, donde es que existen prácticamente en toda Europa, si empiezas a analizarlo, lo que pasa es que en algunas solamente nos valen las interpretaciones de Europa Occidental, y digo porque los de Europa Occidental, incluyendo España, porque por primitivo que nos pueda parecer la España, el Portugal, el Francia, Inglaterra, el siglo XVIII, comparado como era el este de Europa, es que el este de Europa desaparecían niños hace centenares y te enterabas. Es decir, aquí por lo menos había un cierto control del Estado sobre las cosas. Es decir, en España los tribunales, los documentos de las actas, incluso de la Inquisición o de los tribunales civiles desde los siglos XIV, XV y XVI son súper intensos y precisos. Sin embargo, en el este de Europa, pues podía estar Elizabeth Báthory cargándose a un valle entero de gente y nadie se enteraba. Pero lo cierto es que este tipo de episodios no solamente se han producido en otros países europeos, sino también partes. En España. Y en España en los últimos años se han producido varios. Hemos hablado en ocasiones del caso de la Serranía de Ronda, en donde se produjeron apariciones de una especie de gigante, de puma gigante, que incluso llegó a subirse encima de algún vehículo, que dejó huellas indiscutiblemente de felino, que un buen día dejó de aparecer y nunca más volvió a saberse nada de ese animal. Está el caso de la pantera negra de Galicia, que hace 3 o 4 años se observó en muchas localidades y que en un momento determinado el fenómeno cesó, como si se tratara de una oleada de apariciones que concluyen después en la nada, en el vacío informativo, porque no se generan más casos. Y el último vuelve a ocurrir en un lugar, muy cerca de un lugar en donde habían sucedido otros episodios similares. En este caso es en todo el entorno de Banastás, como decimos, en la olla de Huesca. Desde finales de mayo son decenas los testigos de esta localidad y de otras limítrofes que observan algo parecido, no a una pantera negra en este caso, sino algo parecido a un puma de gran tamaño, capaz de... Un león también incluso hablaba. También se hablaba de una leona, por la ausencia del vello característico del león macho, con una serie de movimientos muy ágiles, con unas características indiscutiblemente de felino huidizo ante la presencia humana, pero con una serie de características. No se detectaban evidencias de que comiera. Un animal de estas características necesita unos 20 kilos de carne y para eso necesita causar pequeños estragos entre el ganado de la zona, y se han producido algunos ataques, pero no está claro que respondan a la presencia de este animal. El hecho es que se estaban produciendo decenas de avistamientos de este animal. Se han recogido huellas que están siendo analizadas en este momento en Madrid, pero esas huellas no respondían a un animal propio de la zona, ni mucho menos a un perro, cuyas características plantares, por los expertos del SEPRONA, de la Guardia Civil, son muy evidentes y muy rápidamente identificables. El hecho es que el pasado fin de semana se hicieron una serie de batidas por la zona por parte de agentes de la Guardia Civil, incluso se utilizó un helicóptero para intentar identificar o localizar a esta presunta bestia de Huesca. No se localizaba. Después de dos días de una batida muy completa, no se localizó al animal, no se identificaron ningún tipo de huellas nuevas de la presencia de este puma, salvaje, o de este puma gigante, o de este animal desconocido, hasta que el pasado lunes aparecía una explicación oficial, una supuesta explicación oficial, según la cual los efectivos del SEPRONA, que es el organismo vinculado a los cuerpos de seguridad encargados de asuntos relativos a la naturaleza, dicen que han reconocido e identificado a una perra mastín en las inmediaciones de la localidad orcense de Banastás, cuya apariencia y hábitos nómadas se parecen a los de una leona joven. Bueno, y aparecieron incluso en algunos telediarios la imagen del pobre mastín, de los pequeñitos, de apenas unos 30 centímetros de altura, con rostro de perro pachón, absolutamente distinto a lo que habían descrito los testigos, y nómada, pues porque se encontraba en una granja, a veces salía, tardaba unas horas en volver, y se asociaba que esas subidas podían responder a la presencia del animal. Lo curioso y lo llamativo ha sido la respuesta de la persona que está aglutinando todos esos documentos, todas esas informaciones, y que quiere una respuesta. Se trata del alcalde de Banastás, de Ángel Gracia, que ha elaborado un documento, una información que ha remitido a los medios de comunicación, en donde dice algunas cosas muy interesantes después de la explicación oficial, que leo textualmente. Dice que lo que se ha identificado como ese animal no tiene ninguna similitud que pudiera dar lugar a confusión, y utiliza las descripciones de sus propios vecinos, de los propios testigos que colaboran con el alcalde en la identificación de este animal, y que dicen que no tiene nada que ver con ese perro mastín. Además, señalan que, según me informan, son palabras textuales del alcalde, según me informan en el SEPRONA, tal servicio reconoce que no ha salido de ellos la noticia de la identificación de las fotografías con el mastín. Así que parece más bien una identificación de determinados medios de comunicación que ha sido utilizada después como una explicación del SEPRONA. Además, dice que entiende que el mastín de Puibolea, la localidad en la que se encuentra este mastín, ha servido de excusa para dar terminada una búsqueda infructuosa. Además, manifiestan que las huellas no corresponden con las de este animal, y dice algo así, algo que me parece muy interesante sobre cómo se dio a conocer la información en algunos medios de comunicación, porque dice que se considera indigno y bochornoso la manipulación oficial dada a las fotografías de este mastín, ya que tan solo aparece la parte posterior del animal, y que en todo su conjunto y en todo su movimiento para nada corresponde con lo que los testigos han podido comprobar. Por lo tanto, el misterio sigue abierto, se sigue observando a esa, entrecomillado, por supuesto, porque no hay ataques de ningún tipo, fiera, felina, de Huesca, y estamos yo creo que ante uno de los 10 casos aproximadamente que se han producido en este decenio, en este lustro, en este principio de siglo, en diferentes partes de España, y que van a concluir como han concluido los otros 1000 casos. De un día a otro ya no se va a volver a hablar, no se va a capturar a ningún animal, se van a tener las evidencias pero no las pruebas definitivas. Algo verdaderamente llamativo. Bueno, pues un extraño caso, el de los gatos negros, los black cats, vamos a ver en qué acaba, pero de momento aquí también aportamos, ¿eh? Tenemos aportación patria desde Huesca, casos a este extraño suceso. Bueno, pues muy rápidamente, Carlos, porque tenemos aquí el turismo virtual que ya está en ciernes y ahora ya te puedes vestir de Nibelungo y bueno, pues ahí tienes tu época, ¿no? La verdad es que es una idea muy curiosa de una empresa de Basilea que se llama Plugin, que además los dos, bueno, los ingenieros del proyecto, uno de ellos, Jan Torpus, que es un diseñador suizo, se ha formado en Barcelona, en la Escuela de Massana. El otro es Nicolás Necken, que es un galerista de arte y además un informático muy notable, a los que se les ha ocurrido una idea que en resumen es la siguiente. Es decir, bueno, Basilea, que por cierto es una ciudad muy bonita, tiene un barrio antiguo que se llama San Alban. Entonces en San Alban, que es la zona mejor conservada de la Edad Media de Basilea, pues cuando tú vas a dar la vuelta, pues te dejan una mochila y un aparatito muy parecido a lo que se utiliza en los juegos de realidad virtual. Tú vas andando y cuando interactúas a través de dos GPS que iba conectado, el programa informático que llevas en la mochila, interactúa con determinados elementos del entorno, de manera que cuando tú, por ejemplo, estás andando cerca de, por ejemplo, la iglesia de San Albán, del barrio, automáticamente ves que de repente te cruzas con tipos vestidos de la Edad Media, como si fueran fantasmas que están en torno a tuyo, cambia completamente el paisaje de fondo y se te adapta a una época determinada. O, por ejemplo, el curso del río, del Rin, cambia completamente y, por ejemplo, retrocede a 2000 años. Entonces tú te encuentras con que el sitio por el que estás andando, que es una zona urbanizada y canalizada, se convierte de repente en un río salvaje rodeado de bosques y montañas alrededor que tú aparentemente no tienes delante y que estás viendo como si las vieras en un videojuego. De esa manera, de momento han hecho un pequeño circuito que lo que tiene es las orillas del Rin hace 2000 años, las murallas medievales del siglo XI, el Museo del Papel, tiene una de las principales fábricas de papel de Suiza, de las más antiguas, es del siglo XIII, y el cementerio de la iglesia, donde te vas cruzando con gente vestida a la Edad Media que te van pasando como si fueran fantasmas al lado tuyo, pero todo cambiándote al mismo tiempo el entorno. La verdad es que los directores de la iniciativa dicen que va a ser uno de los grandes sistemas del turismo futuro, la imagen de síntesis dentro del horizonte visible del turista. Y la verdad es que la cosa, yo he visto las fotografías y es algo realmente sorprendente. Pues, o sea, lo de la película Desafío Total, ¿eh? Desafío Total, sí, y el sexto sentido, ¿no? En ocasiones veo muertos, ¿no? Sí, sí, pero además de verdad, lo ves igual. Bueno, y estos 26.000 objetos, Jesús, que tú has contado escrupulosamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Vamos a tener problemas entonces para despegar? Puede haber problemas en el futuro, porque claro, esto va más, ¿no? Estamos hablando de los 43 años de la historia espacial. Pues los hombres han lanzado al espacio pues más de 4.100 naves. Y no todas han vuelto, como se sabe, ¿no? Hay muchas que han explotado, muchos artilugios que han quedado en el espacio. Y, claro, se ha dividido un poco, pues como pasa con los asteroides, ¿no? Ha puesto una medida estándar. Todo aquello que supere los 10 centímetros de diámetro, pues son esos 26.000 objetos observables. Y observables y detectables por los radares. Y son bastante peligrosos. Lo que pasa es que esos por lo menos están detectados por los radares. ¿Qué ocurre? Que hay objetos entre un centímetro y 10 centímetros que no son detectados por los radares y que sí pueden chocar. Claro, a esas velocidades, cuando alguien va por el espacio, esos choques pueden ser catastróficos a todos los niveles, ¿no? Y son esos entre 100 y 150.000 objetos, pequeños trozos de objetos de más de un centímetro, entre un centímetro y 10 centímetros. Claro, ese es el problema, porque pueden destruir totalmente una nave o un satélite en el momento que choquen contra ellos. Solo la Estación Espacial Internacional está diseñada con un escudo protector capaz de defenderse de estos ataques, ¿no? Y la única forma que tienen los científicos de evitar estas colisiones se basan en los modelos matemáticos, más bien en las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, permiten predecir que un satélite a unos 100 metros cuadrados de superficie, contando con los paneles extrasolares, etcétera, etcétera, a unos 400 kilómetros de altura, tardará unos 15.000 años en chocar contra un objeto de este tamaño. Pero claro, ya sabéis que esa es la ley de las probabilidades, pero está comprobado que puede ser que choque no en 15.000 años, sino en 10 años o en menos, ¿no? Porque la ley de probabilidades en matemáticas también puede fallar. Y eso es lo que les preocupa, porque las demás satélites, las demás naves, no están protegidas con este mismo sistema que tiene la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues surgen miles de cosillas, incluso anécdotas de que algunos de estas basura espacial se ha dejado deliberadamente en la Luna, y se cuenta, por ejemplo, que hay un pequeño basurero con los restos de cacharros olvidados por los 12 hombres que hasta el momento han pisado la Luna. Y también esos no es que sean potencialmente peligrosos, pero no deja de ser también una basura que se ha colocado allí, ¿no? Por ejemplo, los módulos lunares utilizados en las misiones Apolo, los rovers soviéticos Lunokhod, las pelotas de golf lanzadas allí por el astronauta Alan Shepard, y hasta algunos pequeños altares con fotografías de los hombres de la NASA dejando allí, pues bueno, un recuerdo a sus compañeros o a sus familiares. Bueno, todo ese tipo de cosas forma parte de la basura espacial, que como ves es bastante más variada de lo que pensamos, pero lo que son potencialmente peligrosos estaríamos hablando no tanto de esos 26.000 objetos observables, sino entre los 100.000 y 150.000, entre un centímetro y 10 centímetros, que no se observan y que, cuidado, pueden chocar dentro de 15.000 años o no, pero que sería bueno, y eso es un poco lo que está haciendo tanto la NASA como la ESA, de intentar eliminar y limpiar nuestra, ya no digo nuestra atmósfera, sino nuestro espacio sideral, el que rodea el planeta Tierra, porque desde luego ese tipo de basura tiene que desaparecer de una forma o de otra. Bueno, ¿cómo van a venir los ovnis, hombre? Si es imposible atravesar la barrera de residuos. ¿Qué tal, mi querido Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Consulta Zona Cero. Sí, pues tenemos dos sobre el mismo asunto, el 11S, y Antonio quiere hacer una apreciación, puesto que la semana pasada, el domingo día 6, se os preguntó por qué no tratabais el tema del 11M. Dice, se os olvidó responder. Considero que es un asunto que plantea muchos agujeros negros. También aprovecho para comentaros que los argumentos dados sobre la presunta conspiración del 11S no me convencieron. Si hay que preguntarse a quién benefició el 11S, lo mismo hay que hacer sobre el 11M. Y sobre el 11S, Rubén pregunta qué hay de cierto en la teoría que dice que el primer avión que se estrella, el 11S, contra la primera torre, de la que solo hay una imagen, no sea un avión. ¿Qué probabilidad hay de que no sea un avión, sino un misil? Es un avión. Bueno, ciertamente... No es una imagen clara de ninguna sí, de las formas. No, la única imagen que hay, solamente hay una imagen del primer avión, que es la que graban los hermanos Naudet, desde aproximadamente 1,5 o 2 kilómetros del lugar. La calidad de la cámara no era especialmente buena y en realidad lo que se observa es un extraño bulto que se acerca al avión. Lo único que pasa es que sí que se oye algo que parece que es un avión. Y más despacio, más lento que un avión. Y ciertamente cuando el gobierno devuelve esa afirmación a los hermanos Naudet, porque esa afirmación se confisca y solo se puede emitir 6 meses después, cuando ha sido sometida a sucesivos recortes, se ha producido un recorte en parte del recorrido que efectúa ese avión camino de la primera torre. Es decir, las imágenes no son en absoluto claras. Otra cuestión es que yo estoy convencido de que aquello era un avión, pero no se puede discernir en ningún momento ni siquiera qué tipo de avión era, porque incluso hasta los testigos hablaban de una avioneta y los propios hermanos Laudet identifican y escuchan a una avioneta. Es decir, la única imagen del primero de los impactos está llena de dudas y de sospechas y ha sido objeto de muchos análisis. Y además yo la he sometido a muchos estudios y es imposible identificar a un avión como identificar a cualquier otra cosa por la calidad de la imagen. Es por la velocidad sí parece un avión, no parece un misil. No, yo no digo que sea, yo digo una avioneta o un avión por lo menos de menor tamaño del que... La gran discusión era esa, sí. Que muchos analistas en el estudio de dimensiones que se puede realizar por el bulto que ocupa en la filmación el primer impacto, por al saberse las dimensiones exactas de las torres gemelas, muchos hablan de que parece coincidir más con un Boeing 737 que con un Boeing 767, es decir, un avión de unas dimensiones algo más pequeñas. Independientemente de eso, yo creo que era un avión, pero las imágenes no son claras como para realizar ningún estudio realmente en profundidad del caso. Después, lo que decía otro de los oyentes sobre que no le habían convencido las explicaciones de a quien favorecía el 11S, no son explicaciones. El 11S favorecía a quien favoreció, es decir, no creo que favoreciera a ninguno de los 2 millones de mutilados de Afganistán, no creo, ¿no? No, que eran los culpables y quienes habían hecho aquello, ¿no? No creo que favoreciera a ellos. Y sobre el 11M, pues Juan y servidor hemos dedicado aquí un programa, hemos hablado del libro junto a Fernando Rueda, además hemos escrito un libro sobre el tema, y yo creo que ahora hay que decirle al oyente que hay otra sección de la Zona Cero, de la Rosa de los Vientos, claro, que toca estos temas, claro, y hemos hablado de que habéis hablado de ellos, ¿no? Sí, mucho. Y de las incógnitas sobre, por ejemplo, esas primeras pistas que conducen muy fácilmente a la resolución del caso, sobre la teoría de los señuelos para Lo hablamos también cuando hablamos de la jugada maestra, porque también se habla del 11M, de la teoría de los señuelos, de las extrañas vinculaciones entre el 11S y el 11M en determinados personajes, el papel que juegan determinados personajes en el núcleo de quienes teóricamente son los que provocan quienes son los autores materiales del atentado. Pero el 11M, por supuesto, que tiene muchísimas incógnitas. Pero ¿a quién favorece? En mi opinión, ¿quién favorece el 11M? A los mismos que iniciaron una línea de política internacional muy concreta el 11 de septiembre del 2001. Bueno, yo sé que no estoy de acuerdo, pero son cosas que el tiempo dirá. Y claro. Como terrorismo internacional, que es interpretar que el beneficio de eso está en una coyuntura electoral, una de las cuestiones que se han utilizado y que yo doy a conocer en el libro, una de las cuestiones que se han utilizado mucho para decir favoreció al cambio de gobierno. Yo efectué una encuesta entre muchos cientos de personas para saber si entre el 11M y el 14M hubo cambios de votos para sostener esa teoría conspirativa que asegura eso. En esa encuesta el resultado era que ese cambio de votos era del 5%, que fue justo la diferencia de votos que existió. Por lo tanto, no determinó la victoria electoral, únicamente pudo determinar la distancia entre los dos principales partidos. Y luego se me ha ido ahora mismo de la cabeza lo que iba a añadir ahora sobre lo no, estamos siempre hablando de estos sí, asuntos no, y... lo que quería decir, que una de las teorías que se han defendido mucho por parte de algunos para sostener la trascendencia local, o sea, todo lo que está ocurriendo con el terrorismo internacional, con Al-Qaeda y demás, es de un calado tan absolutamente demencial pero global a la vez, que interpretarlo en coyunturas locales significa no entender todo lo que ocurre en este mundo y en el mundo interior de Al-Qaeda desde mediados de los años 90, que es de una gravedad absolutamente monstruosa. Totalmente de acuerdo. Pero ojo, hay cuando el primero de los detenidos acude a declarar, dicen que dijo y que preguntó por el resultado de las elecciones para justificar. Y se utilizó eso como para decir, es que buscaba un cambio. Yo entrevisté a las personas que estuvieron en todo momento con esa persona y jamás efectuaron esas declaraciones que son completamente apócrifas. No preguntó absolutamente nada de eso, ¿no? Estoy casi de acuerdo contigo en una cosa, pero vamos, sería muy largo entrar en esto ahora, pero solamente un matiz que iba a decir casi de tipo jurídico. Realmente, cuando se comete un crimen, el asesino muchas veces siempre pretende que le vaya a beneficiar. Lo que no suele ocurrir casi nunca, porque los cogen. Es decir, esto es un matiz muy importante. Es decir, sí, pero si tú preguntas, decir... ¿a quién beneficia Pearl Harbor? A Estados Unidos. No. Los japoneses creían que les iba a beneficiar a ellos, pero mira cómo acabaron. Pero el matiz tiene un doble matiz. Es decir, una cosa es que no beneficia a quien deseara que la beneficiara, y otra cosa es que beneficie únicamente a la víctima. Claro. Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Vamos, son temas diferentes. Con más cuestiones. Desde Vigo, Jacobo nos comenta que su abuela murió hace un par de años, a los 85 años de edad. Nos comenta que era la menor de 13 hermanos que murieron antes que ella también, a los 85 años, en años diferentes. Al igual, sus padres murieron los dos a los 85 años también, en años diferentes. ¿Se le puede llamar a esto serendipia? Sí. ¿Debo investigar algunas otras coincidencias en mi familia? No va a encontrar ninguna más. Es una coincidencia, simplemente. Sí, es una serendipia. Sí, lo es. Contamos un caso de una familia americana que todos sus hijos, todos habían nacido los cinco el mismo día de años diferentes. Y la probabilidad que eso significaba es una cosa absurda. Sí, es una serendipia, pero eso no quiere decir que vaya a haber ninguna más. Cuando una persona que le había caído cinco rayos, que ya hace que ya le caiga uno. No destruyó la tumba, ¿no? Sí, además después de muerto lo destruyó. Lo que pasa es que yo creo que habría que reivindicar que la palabra serendipia, o que la estamos utilizando de una forma sinónima, siempre se está utilizando a las casualidades que tiene que ver en el mundo científico, ¿no? A ese tipo de descubrimientos que se dan en todos los aspectos, pero siempre con ese denominador común que sea la ciencia. Si no, serían coincidencias, sincronicidades, no casualidades, porque no creemos, o yo particularmente no creo en las casualidades. O sea, que serendipia se utiliza de una forma genérica y sinónima, pero no olvidemos que serendipia, si somos estrictos, hay que utilizar solo a este tipo de anomalías, estas coincidencias extrañas, dentro del mundo de la ciencia. Desde Málaga, este oyente nos dice, me da cierta cosa contarlo, pero creo que es una buena forma de plantearos la siguiente consulta desde el anonimato para saber si es algo que le pasa a más gente. Y nos comenta que un familiar se examinaba de oposiciones y le dijo que saldría el tema 5 y el tema 24 entre 25 temas. Y justo le salieron esos temas, el 5 y el 24. Una amiga suya también se examinaba, le preguntó qué temas les gustaban, le dijo que el 25 y justo cayó ese porque pensaba en el oyente. Dice, nunca ha sido algo consciente y es algo que no puedo controlar a mi voluntad. Y la pregunta es, exacto, si le ocurre a más gente. Pues no, pero que vaya automáticamente a un casino porque tiene unas posibilidades enormes. Es que es lo que le ocurre a la gente cuando acierta el casino. Pensé en el 34 y en el 81, sí. El blanco y el negro, no sé si de 81, me lo acabo de inventar. Pero bueno, hay que hacer el cálculo de probabilidades, es decir, son 25 temas, acertó 3, para que saber cuántos entraban, ¿no? Bueno, es mucho más difícil acertarla que una lotería. Pero, evidentemente. Pero la verdad es que, claro que le ocurre a la gente, a los que aciertan una quiniela. Hombre, que ellos creen de verdad que el Betis va a ganar al Málaga o que él... Claro, si él en otros 40 exámenes... le vuelve a ocurrir, entonces para preocuparse. Eso sí, claro. Ya sabéis que empieza a ser interesante cuando el porcentaje es mayor de un 20%. Un 20%, más o menos se considera que puede ser casualidad a partir de un 20%. Sí. Yo ahí le recomendaría a este oyente de Málaga que se agencie unas cartas Zener, que es la mejor forma de saber si realmente esa especie de telepatía o clarividencia es aplicable después a otro tipo de juegos de azar, ¿no? Porque si desde luego acierta las cartas Zener de esa forma, como acierta los temas, claro. O por lo menos la predilección en directamente temas, al premio pues desde luego. Claro. Si de 20 exámenes Randy le tiene esperando un millón de dólares para él. Ah, ese no lo da nunca. No. Según Bruno, la trampa. Vale. Vamos a por otro. Raúl, hablando de restos arqueológicos, no puedo dejar de preguntar si se conoce algo nuevo acerca de la presunta ciudad sumergida de las costas de Cuba. Cuba. Así como dónde buscar información acerca de ello. O en todos lados está. Bueno, lo de Cuba además, es... lo tenemos que incluir en el segundo libro Enigma, sí. ¿Eh? Sí, desde la verdad es que no sabemos nada nuevo, nos preguntáis todas las semanas, pero no hay más información de la que ya hemos ofrecido, pues la semana anterior, creo recordar. Sí, que se había hecho una última expedición, que se seguían descubriendo cosas, y que no duden los oyentes, que el día en que haya nuevos datos, se inicie nueva exploración, vamos a estar dando las informaciones siempre, o sea que no tengan duda el oyente de eso. Y dice Jairo, quisiera plantearles y que nos informaran a todos sus fieles oyentes acerca de la cuestión de cómo sigue el tema de una hipotética construcción del tercer templo en Jerusalén por parte de Israel. Otra cuestión que parece constantemente. Sí, pero estos van más avanzados que los de Cuba, ¿eh? Esto ya tiene los planos. Sí, no tiene los planos y algo más. Tienen absolutamente ya todos los objetos e incluso al líder que desean que lo inaugure ya gobierna Israel hace unos años, ¿no? Es decir, que y a la persona que más lo defiende. Con lo cual, sí, con su obsesión y están dispuestos a crear muchos problemas en la zona. Deku plantea varias preguntas. Vamos con las primeras. El otro día, dice, pude recuperar un monográfico en dos partes que hicisteis en el año 2000 y en el cual mencionasteis las expediciones Chad 2000, una que buscaba al Dientes de Sable en Chad y otra en busca del Mokele Membe. ¿Llegaron a efectuarse estas expediciones? Las dos. ¿Consiguieron algún vestigio, foto o testimonio nuevo? La de Chad 2003 fracasó de manera estrepitosa, pero básicamente por problemas políticos en la zona. De hecho, la medio suspendieron. La de Mokele Membe yo lo estuve hablando con, estoy intentando acordarme del nombre, por Dios, con Ferran Siches, que no me acuerdo mismo del nombre. Sí, en realidad era Fernando Rodríguez Siches. Sí, con Fernando Rodríguez Siches, sí. Y la verdad es que no solo es que fuera exitosa, es que cada vez hay más gente que quiere que de verdad obedece una leyenda real. Lo que se está encaminando más bien es a la creencia de que se trata de algún tipo de serpiente marina, o algún tipo, bueno, de serpiente lacustre, o algún tipo de... No, el Mokele Membe no. No, estaríamos hablando más en la línea o bien de Diplodocus, que no puede ser un Diplodocus, me refiero por lo del cuello largo y tal, o bien por un tipo de rinoceronte no todavía catalogado. Es decir, pero que por lo visto estuvieron cerquísimas. Sí, muy cerca. Las boñigas sí se han encontrado. La pista olorosa. Las boñigas sí, ¿no? Sí, lo que pasa es una zona muy complicada, porque ahora mismo hay un conflicto tribal enorme en toda la región, y porque además es una zona de minería estratégicos donde todo el mundo sabe que se está enfrentando. Pero sí que se quedaron muy cerca, según Sitges. Otra de las preguntas es, ¿qué criptoexpediciones hay preparándose hoy en día? Lo dijimos el otro día, la última. Lo que pasa que la próxima, que sale ahora dentro de un mes, es en California del Norte, en un territorio, una antigua reserva india, cerca de la frontera de la Sierra Nevada del Norte, para intentar localizar elementos de prueba, por ejemplo, pelos, de un Bigfoot. Bueno, y luego también del Sasquatch en Canadá, también sabían, incluso en una de las últimas... Eso sale ahora, me parece, en julio. Localizado vellos, localizado también boñigas equivalentes, o boñigones, lo que serían... Están preparando... Y pruebas para ser analizadas mediante ADN. El tema del Sasquatch, además, en Canadá tiene ciertas diferencias con el Bigfoot en Estados Unidos, que a veces está más imbuido en determinadas leyendas y en determinadas informaciones exageradas por los medios. Pero el tema del Sasquatch estaba avanzando mucho en algunas partes de Canadá. Que quería comentar una cosa, es decir, una de las Sasquatch, perdón, vendría a ser la versión americana, el Yeti de Canadá, vamos. Que una de las que está preparándose muy en serio, y además curiosamente por el descubrimiento del Homo floresiensis, es la que va a intentar localizar en Borneo a Laurent Pengden. Lo que pasa que es que claro, la zona que tienen que buscar, que es territorio de Dayak, es que como hay tantos problemas en todas las zonas esas, porque los de allá que están muy enfadados con el gobierno de Indonesia han vuelto a cortar cabezas. Entonces, y en Australia, un poco en el estado de Kusberry, también están varias expediciones, ¿no?, criptozoológicas, lo para que no lleguen a trascender los datos. Ah, por lo del tigre marsupial. Claro, claro. Pues acaba el oyente diciendo que ha leído por internet y en algún libro escasísimos reportajes sobre testigos que afirman haber visto lo que podrían ser dodos o drontes en playas remotas de Reunión y Mauricio. ¿Tienen alguna credibilidad? ¿Se sabe algo más del tema? ¿Puede considerarse un críptido al dodo o podemos seguir afirmando que es una especie totalmente extinta? En Mauricio me extraña muchísimo. Nada, se da por extinta porque tengo... Primero porque el dodo era muy torpe, segundo porque lo muy lento y tercero porque te tropezarías con él dando una vuelta, porque es que es muy pequeñita. Ah, Mauricio, una ave muy grande además. Se escapa, se escaparía. Nada. Lo que va a intentar es lo de siempre. Es otro de los animales que, como pasa con el moho en Nueva Zelanda, hay intentos de reconstruirlo en el futuro por ingeniería genética. Dice, me llamo Samuel, pero me llaman Chávez. Soy de Canarias y me gustaría que hablarais del Barranco Badajoz en Tenerife, puesto que soy de aquí. Gracias y un saludo a las 4C. Bueno, pues lo apuntamos para un futuro monográfico con los ángeles y con los pajaritos y con todo, ¿no? Sí, sí, con el guardián del barranco también. Claro, claro. Que, bueno, parece que hay un espíritu protector y es verdad que mucha gente, ¿no?, cada vez más, dicen sentir o bien presencias o bien seres blancos, semitransparentes, o bien este tipo de graznidos de extrañas aves que nunca se ven en el cielo. En fin, sí que ocurren muchísimas cosas. Yo creo que son de esos lugares activos que todavía tenemos en nuestra geografía y uno de los lugares pues para reconsiderar y, es verdad, para dedicar un monográfico, porque continuamente y actualmente se siguen produciendo casos de personas que de una forma o de otra han tenido experiencias en el Barranco de Badajoz. A Raúl lo que le gustaría saber es si tenéis alguna referencia de la Quinta da Regaleira, Sintra, Portugal. Dice que la ha visitado dos veces y que ha oído que está llena de referencias esotéricas. Me gustaría saber qué conocéis de esa fantástica quinta y de esas referencias. Nada. Quinta da Regaleira. A mí no me suena. Sintra, no me suena, pero es verdad que Sintra tiene cantidad de lugares misteriosos, ¿no? Sí, sí, buscaremos alguna cosa. Desde Rianxo, a Coruña, Alfonso Iglesias dice que le recibió un email donde se habla de la corporación Oceanus, una multinacional cuya principal ocupación son las piscifactorías marinas. Esconde oscuros experimentos genéticos para conseguir nuevas especies piscícolas. Todo aquel que se interpone en el camino de la compañía acaba muriendo, pero un nuevo desastre medioambiental se está preparando y no es momento de echarse atrás. Solo los miembros de la Agencia Nacional Especial NUMA pueden llegar a controlarlo. Estos son los ingredientes, nos comenta Alfonso Iglesias, de la última y trepidante aventura de Kurt Austin, cabeza del equipo de misiones especiales de NUMA, Agencia Nacional de Submarinismo y Marina, protagonista de Serpiente, Oro Azul y Hielo Ardiente. ¿Sabéis algo al respecto? No, me resuena a las novelas de Clive Cussler, pero poco más. Sí, me recuerda un poco así a las novelas de Clive Cussler, lo mismo es... Yo hoy he visto un reportaje en los informativos donde pretendían criar pulpo, pero vamos, no sé si eso... No sé, suena así como... Eso de Numa me suena a Clive Cussler mucho, pero... No sé, parece una novela, ¿no? Por lo, sí, por sí, a las novelas de Clive Cussler, que son todas de temas marinos. Sí. La corporación Oceanus, ¿verdad? Oceanus, sí. Los malos de Clive Cussler son malos tipo James Bond, son malos muy poderosos. El oyente que trata, o sea, nos trata de decir si esto tiene algún rasgo de... No, que si conocemos el origen, que puede ser una novela, él no presupone nada. Exacto, claro. Que ha recibido un email donde se habla de una corporación llamada Oceanus, una multinacional, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces el marketing en torno a una película, una novela, puede ser... Lo contábamos otro de la Antártida, claro, que claro, es fantástico. Puede ser tan creíble, ¿verdad? Que lo habían hecho también, que parece una historia real. Sí, sí. A mí esto de Numa y Oceanus no... A mí me suena Clive Cussler, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además en Galicia lo que se hace es cultivar un buen pescado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la mitad del rodaballo español es ya de piscifactoría, sí, sí, sí, me quedo muy sorprendido a saberlo. No, y dicen ya que en los próximos años, más de la mitad del pescado que vamos a consumir ya será de piscifactoría. Sí. El objetivo del siguiente correo es saber si podéis verificar la siguiente noticia. Y Carlos es que nos cuenta que en Chile, una empresa norteamericana, entre cuyos accionistas se encuentra Bush padre, realizará excavaciones mineras bajo un glacial que abastece a dos ríos que a su vez sustenta la economía primaria de la región. Esta explotación minera contaminará el agua dejándola inservible. Lo más grave del asunto sería, en caso de ser cierto, que el Ministerio del Interior chileno está silenciando el caso, por lo que la única forma que tienen los habitantes de la zona de conservar su abastecimiento sería la intervención internacional. Estando en la familia Bush, hay que creerlo. No lo sé, pero me extrañaría que estén silenciando algo que sea una explotación minera, además de las dimensiones que se plantean. Yo entiendo que lo que quieren decir, que lo que se silencia son los posibles efectos de esas prospecciones, ¿no? Claro. Bueno, en un país donde están destrozando los bosques, las madereras japonesas de manera masiva, cosa pues, que es radicalmente cierta, no solo en esa posible prospección, sino en muchas otras que se están efectuando. En Nigeria es, un por ejemplo, un país absolutamente devastado por infinidad de prospecciones en busca de recursos naturales, de petróleo, de gas, y algunas zonas de Chile también están siendo objeto de esas búsquedas, sobre todo al sur, en general toda América Latina está siendo sometida a un montón de prospecciones con un daño ecológico tremendo. Yo supongo que lo que se quiere silenciar, lo que nos quiere decir hoy es el daño ecológico, no la existencia de esas prospecciones, porque además tienen que ser aprobadas por un Estado, hay que tener en cuenta, y tiene que haber una concesión para realizarlas. Chile es un país moderno con minorías muy bien preparadas, los daños ecológicos en Chile llaman la atención y salen a la luz pública en el mundo. Es decir, no estamos hablando de Nigeria. Y de hecho el oyente nos envía el correo porque ya sabe la noticia. Porque lo saben. Cualquier prospección minera supone un daño ecológico, eso también, que es una especie de redundancia. Lo que pasa es que ahí dice que es bajo un glacial, o sea que eso puede tener otro tipo de... Claro, las consecuencias sí. Indiscutiblemente las empresas, vivíamos el caso de Dexon hace un tiempo sobre cómo utilizaba el silenciamiento de las consecuencias ecológicas de sus prospecciones, ¿no? Eso pasa, pero no solo en Chile, por desgracia en prácticamente todo el mundo. Y cuando más pobre es el país en donde se efectúa, más es el silencio, ¿no? Y lo malo es cuando sobornan a toda una corte de científicos, ¿verdad? Para que avalen los delitos que cometen. En fin, pues hasta aquí nuestra tertulia de Zona Cero, como siempre, interesantísima. Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Toma, aquí tienes tu dossier sobre Enigma. Aquí lo tenemos ya. Tremendo, ¿eh? El 16 ya lo tenemos aquí. El 16. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo. Gracias. La información luego seguimos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Propuestas muy sugerentes las que llegan en Azul y Verde con Macarena Yagüe. En un par de minutos hablaremos del pipí, de las ovejas y su uso. Vamos a ver qué se puede hacer con el orín de las ovejas británicas. Y también el Discovery listo para despegar. Además, Fernando Jiménez del Oso nos invitará a pasear por Gran Bretaña y más en concreto por Glastonbury, un lugar mítico, legendario, que nos pone en contacto nada más y nada menos que con la leyenda del rey Arturo. Todo esto y vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, hay una nena que ofrece su pecho para insertar anuncios. No está nada mal. Y luego los europeos, somos europeos. Y que hasta las 4 o 3 en Canarias no faltará variedad, emoción y entretenimiento en vuestra querida Rosa de los Vientos. Y este aquí, que en Azul y Verde vamos y descubrimos que el orín, el pipí de las ovejas puede ser muy útil. Hola Macarena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y esto qué? Pues resulta que una compañía de autobuses británica ha conseguido hacer que los motores de sus vehículos sean más ecológicos. Sí. Para ello ha usado de forma experimental orina de oveja. Claro. No está nada mal. Se tira por la oveja. Y... Claro, una empresa de fertilizantes es la que se encarga de recoger la orina del ganado y refinarla posteriormente para convertirla en urea pura. Después el residuo animal se pulveriza mediante un sistema de inyección a las emisiones de óxidos nitrosos dañinos que emiten los tubos de escape. Y es que el amoníaco que contiene la orina reacciona con el óxido nitroso y lo convierte en nitrógeno y vapor de agua, unas emisiones que resultan mucho menos peligrosas para la atmósfera. Aunque este nuevo motor ha sido desarrollado en la localidad británica de Darlington, se le ha empezado a dar uso en una empresa de Winchester, quien realizó su primer trayecto con pasajeros el pasado mes. Los expertos son muy optimistas ante este nuevo experimento y consideran que este sistema es lo último en tecnología ecológica y podría ser la clave para la fabricación de vehículos más limpios. O sea, que cogen el pipí, el orín de la oveja... Y después de unos depurados, ¿sí? Venga, pues lo inyectan. Eso algún día será con seres humanos. Tú imagínate que vamos en el autobús y claro, y tienes que dar la muestra a la bajada, ¿no? Antes de tocar en la parada. O dentro de la cabina. También. Hay un agujerillo y pone combustible. Ahí... Deposite su combustible. Sí. Claro, y en lugar de pagar el ticket, pues ya depositas el combustible. Ah, y solo con eso ya... Pues, hombre, o por lo menos que tenga una rebaja. Sí, y te puedes sacar un abono también. El abono ya lo estamos tratando, ¿eh? Sí, ¿no? El abono también lo estamos tratando para... Oye, cuanto más contribuyas... El abono para pastos. Claro. El abono para pastos. Bueno, pero está muy bien. Nuevas tecnologías y fijaos si existen posibilidades para hacer mover motores en nuestras ciudades. En Inglaterra han encontrado la solución en la orina de la oveja. Así que lana me das y orín me dejas. Todo listo para que el Discovery vuelva a despegar. Por fin, una junta de técnicos de la Agencia Espacial Estadounidense le ha dado el visto bueno al lanzamiento del transbordador espacial Discovery dentro de un mes. Está previsto que el vehículo sea llevado a la plataforma de despegue la próxima semana. La NASA debía cumplir una serie de requisitos, 15 para ser más exactos, antes de poder reanudar con seguridad los vuelos de los transbordadores, y esta junta técnica debía vigilar su acatamiento. Esta semana la NASA logró demostrar la puesta en marcha de 12 de los criterios exigidos, incluyendo un plan de utilizar un sistema de inspección de la nave en órbita para detectar daños estructurales. Todavía queda pendiente el cumplimiento de los cambios más críticos tras el desastre del Columbia, los cuales estarían relacionados con la protección de la nave y su tripulación de impactos de objetos desprendidos durante el lanzamiento. La puesta a punto de la flota de transbordadores para la reanudación de los vuelos espaciales ha sido un tedioso proceso de 28 meses y las próximas 5 semanas serán cruciales para poner punto y final a esta historia. O sea que el Discovery puede despegar en verano. Sí, eso parece. No está nada mal. 28 meses llevamos tras el desastre del Columbia. Son demasiados meses para un proyecto espacial como es el norteamericano. Así que ojalá que el Discovery alcance el éxito y tengamos de nuevo la línea de transbordadores en marcha. Vamos a ver si llega la nueva generación también, pero mientras tanto con los tres que hay nos tenemos que apañar. Ahí vamos. Discovery, muy buena suerte. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Recibimos con alegría al doctor Fernando Jiménez del Oso y sus misterios. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que tenemos Glastonbury, que tenemos, sí. Tenemos que visitar el Reino Unido. Es otro de esos sitios mágicos del mundo, ¿no? Yo te diría que este tema de hoy habría que incluirlo probablemente en aquella lista de hoteles que dijimos hacer un día, ¿no? Después de esos hoteles, pues uno en el que me encuentro un escorpión en la cama, otro como... Sí. Como el Green Palace de la Arcana. El bicho indeterminado, ¿no? Con ese bicho que aún asoma mis pesadillas. Sí. Porque en Glastonbury, este no fue un viaje de trabajo. Uh-huh. Luego después sí estuve rodando allí, pero era un viaje de puro placer, ¿no? Nos fuimos Pilar y yo. Y mujer y yo, y un viaje, pues, en plan regalo. Vamos, bueno, Fernando, pero los hoteles... A pasarnos ahí unos días, ya. Los hoteles de la campiña, ¿no? Qué maravilla. Eso pensaba yo. Nos lo organizó una amiga a través de amigos que tiene ahí en Glastonbury. Sí. Llevamos un guía excepcional, que es un escritor que vive allí, tiene su propia editorial, tiene su propia tienda de libros, se lo hace todo él. Pero, y el viaje, pues salió muy caro. Claro, pero para meter, poner desayuno con bacon. Sí, sí, sí, claro, eso es lo que tú te crees. Pues llegamos allí, a aquel hotel, y bueno, la verdad es que no voy a tratar de ahorrar epítetos y no poner muchos adjetivos. No estaba a tu gusto. Era una modesta pensión con muebles reciclados, los habían sacado los contenedores, les habían dado una capa de pintura, y todo era muy light. Muy, en lugar de estrellas había nubes, ¿no? Sí, era un muy dulce, muy blandito, muy, pero todo... Un poco Andy Warhol, a lo mejor. Todo muy malo, ¿no? Todo, sí. Con un suntuoso salón, que es decir, salías de la habitación y dabas a una cocina. Sí. Con un pequeño office donde te preparabas el desayuno, ¿no? Que eso estaría bien, eso, bueno, tiene su atractivo. Yo me he alojado en sitios mucho peores. Eso no era un hotel, eso era una película de Ken Loach. Pero claro, sí, no estaba en nada acorde con lo que aquel viaje costó, ¿no? Y llegamos, bueno, la impresión fue tan desastrosa, el enfado que nos cogimos...

Mira cómo se mueve el marginal, mira cómo se mueve el marginal. Ay, me veo. Nada, en cuanto le das un poquito, un dedo, es que te coge el codo. No, te pareces más al de los Bee Gees, haciendo el falsete. Sí. O al de, New Trolls. Eres como el de New Trolls. New Trolls, pero eso no era lo de David el Nomo. Vamos, que se le caía el moco y todo. Mira, yo a veces pienso que tu reino no es de este mundo, Martín, de verdad. Mira que... Ay, qué bueno. Bueno, pues entramos en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Mira, una de las cosas buenas de este año es lo divertido que hemos vivido esto, ¿verdad? Y lo bien que lo hemos pasado. Y qué maravilla. Bueno, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Bueno, que ayer fantástico lo de la Feria del Libro, maravilloso. Desde las 7:10 firmando hasta las 10:05, 3:15. La verdad es que no recuerdo una cosa igual. Traca final fue ya. Sí. Muchas gracias a todos los amigos que os acercasteis allí y descubristeis en exclusiva el misterio enigma de las pirámides de Egipto, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y bueno, pues todos con su invitación para la presentación en Madrid, en Casa de América, el lunes 20 de junio, el próximo lunes, a las 7:30 de la tarde, presentado por Ángel Gonzalo, jefe de programas de Onda Cero, mi querido amigo, mi querido hermano Ángel Gonzalo. Bueno, pues vamos con los correos. Bueno, pues tenemos a Miguel Ángel, que dice que le gustaría que hicierais un monográfico sobre Ken Follett, incluyendo además de su vida, su obra. Hombre, los pilares de la Tierra, ¿no? Eso es, y por ahí va su otra pregunta. Dice que tiene una curiosidad y es que ha escuchado el rumor sobre que Ken Follett está escribiendo una segunda parte de Los Pilares de la Tierra y que se va a basar en una catedral española y si le podemos decir algo sobre el tema. Pues sí, aquí nos lo contó además un oyente, un amigo, y está basado esa segunda entrega, esa segunda parte de Los Pilares de la Tierra, en cosas que ocurren en torno a la Catedral de Vitoria, en el País Vasco. Así que se ha fijado que Follett en esa catedral, la de Vitoria, algo tendrá, algún enigma tendrá. Así que nada, estamos de enhorabuena, una catedral española, motivo y argumento para Ken Follett en su segunda entrega de Los Pilares de la Tierra, que es un libro que yo no sé si se ha cuantificado en las ventas, pero se han debido vender millones de ejemplares. Alejandro desde Almería quiere insistir en la ampliación de las 4C en las 4C más una R, ya que considera que Fernando debería por lo menos estar invitado a una tertulia. Dice que sus seguidores lo agradecerían mucho. Y también nos cuenta que admira mucho a Bruno Cardeñosa, del que se ha leído todos sus libros, y considera que si fuera futbolista sería un galáctico. Un galáctico. Bueno, pues si incorporáramos a Fernando Rueda a la tertulia de las 4C, claro, sería además de ser las 4C más la R, pero es que a Fernando no se le escucharía. O sea, estoy convencido que estos piratas, Jesús, Carlos y Bruno, no le dejarían meter baza ni meter cuchara. Y el pobre, con lo tímido que es, pues es mejor que tenga su sección aparte. Hombre, a lo mejor si le das un poquito más de tiempo... Sí, nada. También, ¿no? Hacemos 5 horas de tertulia. Una tertulia de 5 horas y a ver si ahí conseguimos algún día colocar todos los temas propuestos. Desde Reus nos escribe Carlos y dice: quería saludaros y daros las gracias por la compañía que me hacéis en mi trabajo de juntero. Fabricante de juntas para motores, explica. Felicitaros por casi todas las secciones del programa. Bueno, solo no me gusta una. Sí, es la de Pepín, pero no tengo ningún problema ni la critico, Y quería pediros un pasaje de la historia, dedicado a Juan Primi Prats, ilustre general al que, según la historia, asesinó a un anarquista en la calle del Turco, en Madrid, pero que un militar de alto rango me informó, nos dice Carlos, que en realidad se lo cargaron los médicos militares varios días después del atentado. ¿Podéis decirme qué sabéis de eso y de las batallas que libró, como la de Castillejos o Barras? Sin más, me despido, un fuerte abrazo, deseándoos lo mejor. Sí, pues un brillantísimo general, la verdad es que prestó grandes servicios a España, en África, por ejemplo, con inmensas batallas. Pero aquí, pues la verdad es que intentó crear un gobierno aceptable para conducir al país. Y bueno, en cuanto a lo de la muerte, se echó la culpa a los anarquistas. Lo cierto es que cuando le pegaron el tiro aquel, iba en su carruaje, él dice que una de sus frases fue: «Ay, que me han matado los míos». Eso queda ahí para la historia. «Ay, que me han matado los míos», dijo Prim. Y luego, efectivamente, parece que hubo una negligencia médica en la atención y cuidados posteriores a Prim. Él quedó mal herido, pero nadie pensaba que Prim pudiera morir de aquellas heridas. Lo cierto es que no se le procuró una buena praxis y Juan Prim murió víctima de una septicemia generalizada. La verdad es que lo pasó muy mal. Fue una agonía lenta, terrible, muy dolorosa. Y parece que los médicos no estuvieron muy certeros. ¿Acaso por exceso de confianza? Pues Cantabrón dice que después de descargarse el pasaje de la historia de las guerras cántabras, ha llegado a una conclusión. Y es que Asterix y Obelix no eran galos, sino que eran cántabros. Dice, ay, esos franceses siempre chauvinistas. Pues mira, sí, la verdad es que las guerras cántabras, los 10 años que duraron, esos 400 kilómetros de frente abierto de combate, esos cántabros y astures, galaicos también, hicieron a las legiones de Octavio Augusto emplearse muy a fondo. Se tuvieron que utilizar 8 legiones de élite para doblegar el ánimo de los cántabros. Así que, de verdad, sí que merecen ese calificativo de los galos irreductibles. Uh-huh. En este caso, los cántabros irreductibles. Jaime de Cádiz tiene 17 años y nos cuenta que lleva casi media vida escuchándote. Lo que más le gusta son los monográficos de psicofonías y quiere saber para cuándo el próximo. Además, nos pregunta cómo puede enviarnos él psicofonías suyas. Nada, las envías a la dirección del programa y no hay ningún problema. Si son buenas, pues ahí estarán en algún monográfico futuro. En cuanto al clásico de todos los años, yo creo que en un par de semanas ya tendremos las psicofonías listas para ofreceroslas, a ver si os gustan. Hola, Juan Antonio, te escribo para darte las gracias por todas las noches que me has acompañado mientras estudiaba y las que me acompañas ahora que ya me he terminado. Ya puedo decir que soy químico. Solo pedirte una cosa, nos dice José Ángel. Ya que nombraste a Carlos Martel, me gustaría que hicierais algún monográfico acerca de él, pues sentí curiosidad por este personaje, ya que también me apellido Martel. Uh-huh. Bueno, pues Carlos Martel, que era mayordomo de los últimos merovingios, aquellos que fueron llamados reyes holgazanes porque se abandonaron a la molicie. La verdad es que Carlos Martel es un personaje definitivo para la historia de Francia. Frena el avance musulmán en la batalla de Poitiers, celebrada en 732, y con él pues se podría dar prácticamente iniciada la saga, la dinastía de los carolingios. Aquel famoso rey Carlomagno, lo cierto es que ahí, en ese periodo del siglo VIII después de Cristo, se inicia una saga, un linaje, pues tremendamente importante para Europa. No en vano se considera el reinado de Carlomagno como el primer Reich. Ahí es nada, el primer Reich. Eso que mal suena, ¿verdad?, lo del tercer Reich con Hitler. Bueno, pues el primer Reich, el primer imperio, esa es la traducción, empieza con Carlomagno. Pues a Nachete le gustaría proponer un tema, y es sobre el japonés Yukio Mishima, que es un grandísimo escritor, cuyo nombre sonó varias veces para el Nobel, y que se suicidó siguiendo la tradicional ceremonia del seppuku desde el balcón de un cuartel del ejército. Él lo que comenta es que no sabe si a lo mejor podrías hacerlo en pasaje o en enigma literario. Yo no sé nada sobre este personaje, entonces tendría que documentarme, pero vamos, por lo que cuenta parece una historia interesante, ¿eh? Y se despide diciendo, si no fuera por vosotros, ya me habría caído dormido encima de los apuntes de arquitectura de computadores muchas veces. Arquitectura de computadores, aguanta amigo, aguanta. Eso tiene que ser denso, ¿eh? Arquitectura de computadores. Bueno, pues nada, ¿a qué punto tu personaje japonés? A ver si es susceptible de incorporarse a nuestra galería de favoritos. Pilar aquí, encofrado allí, ¿no? Bueno, Mario nos escucha desde el año 89 y solo quiere decirte que por favor no les tengas otro año en el infierno sin la rosa. Bueno, pues estamos haciendo todo lo posible, a ver si encontramos las formas y maneras. Sí que quiero agradecer el interés demostrado por Onda Cero, por sus directivos. La verdad es que están encantados con la Rosa de los Vientos. Pero bueno, vamos a ver si podemos mejorar esta situación, ubicación horaria. Vamos a ver qué se puede hacer cara al año que viene. Pero ante todo, mi agradecimiento al interés demostrado por Onda Cero. Pues ahí está, antes decía, mi hermano, casi hermano, Ángel Gonzalo, con una amistad de 15 años, jefe de programas de Onda Cero. Pues Ramón Mateu, director general, o Javier González Ferrari, el presidente. Bueno, pues con ellos estamos hablando estos días. Vamos a ver si hay buen entendimiento. Os agradecemos vuestra amabilidad y el cariño con el que nos tratasteis el otro día cuando os fuimos a visitar. Sentimos las molestias, ya que entendemos que siempre es un inconveniente tener a gente pululando por el estudio. Pasamos un rato realmente agradable y comprobamos que es cierto eso que llaman la magia de la radio. Decirle a Cebri que sentimos si las Leticias y los Carballones le han supuesto algún gramillo de más, porque su lucha por estar en forma es admirable y estos astures solo vienen a traer dulzaya para no perder el Michelin. Bueno, pues un besito tremendo para Sonia y Álvaro, que se van a casar muy pronto. Exacto, Álvaro y Sonia. Exacto, y se van de viaje de novios a Tahití. pero ellos solos, o podemos ir también con ellos. Bueno, quizá. Nos vamos todos. Estaría bueno. Nos vamos todos en el viaje de novios, vamos... MP3. Vamos como meros testigos, para ofrecer testimonio de su paso por Tahití, ¿eh? O sea que desde aquí nuestro abrazo tremendo y cariñoso para Sonia y Álvaro. Y la verdad es que a mí me gustaron más las Leticias. Sí. Yo no sé, ¿a ti, Macarena, te gustaron? La Leticia, no, a mí más los Carballones. ¿A ti más los Carballones? ¿A ti, Martín? No, yo me quedo con Leticia. Leticia también. ¿Y tú, Silvia? A mí las Leticias. Bueno, pues ya está. Yo es que soy muy familiar, las Letis. Con el chocolatito, ¿verdad? La corona. Sí, justo. Oh, qué mono. Parecía madalenitas. Bueno, pues Carlos Jajigal también tiene una petición, y es que abordemos en profundidad el tema del Languedoc medieval, y sobre todo quiere un pasaje de la historia sobre la cruzada contra los cátaros, la Cuarta Cruzada o la cruzada contra el Grial. Uh-huh. Bueno, pues Carlos Jajigal, que muy pronto va a publicar además el libro hablando sobre secretos merovingios. Hablamos con Juan Ignacio Cuesta. Lo que pasa es que su reino tampoco es de este mundo. Entonces, vamos a ver, hemos hablado muchas veces del Languedoc, hemos hablado de los merovingios, hemos hablado de Relais Chateau. Bueno, pues en cualquier ocasión lo volveremos a hacer con todo el cariño del mundo. Gracias, Carlos. Luis, un joven canario de 21 años que vive ahora en Madrid desde hace ya 2 años, se dirige al programa, dice, con un sentimiento de gratitud por hacer las noches más interesantes, placenteras y llevaderas a tanta gente. Y nos cuenta que, aunque estudia administración y dirección de empresa, se dedica también a esto de la literatura, entre poesía y algo de artículos. Y si algo tiene en común la literatura con su trabajo es que lo que importa y prevalece es la palabra, y que todo lo que es bueno dura por siempre, es universal y eterno. Eso les pasa a ustedes, dice, a pesar de quienes han querido que no cumplan años, han cumplido muchos. Nada, nos manda también un poema de un libro suyo que se titula Abril, 3 de la mañana, apuntes para un poema. Y dice, 3, solo 3 personas habitan la oscuridad a este lado de la ventana. Tú, yo y nosotros. Muy bonito, pues muchas gracias, amigo. La verdad es que tenemos muy buenos autores entre los escuchantes de La Rosa de los Vientos. Ayer mismo en la Feria del Libro, pues me llevé 3 o 4, ¿verdad? Uh-huh. 3 o 4 libros regalados por autores que vinieron ahí a que le firmáramos los favoritos. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que La Rosa de los Vientos siempre es un lugar abierto a la creatividad, e intentamos también al buen gusto y a la cultura. Así que me alegra mucho saber que hay dibujantes, pintores, escritores, poetas. Uno era de Nicola, otro era de Oscar, Oscar, un libro en inglés. Y un libro en inglés también, sí, de la madre de un oyente, ¿verdad? Sí. Que es inglesa y hace muy buena literatura. Y el hijo me decía que a ver si algún día traducen mis libros al inglés para poder leerlos mejor. Exactamente. Sí, con un acento impecable de Oxford. La verdad es que sí, gente muy curiosa, gente muy interesante, ¿eh? La gente que escucha La Rosa de los Vientos. ¡Qué gusto volver a escucharte! Dice Carmen, soy de esa época en la que estabais el profesor Argumosa, Ángela Mora, Les Luthier. Bueno, 13 años atrás y por fin te recupero, dice Carmen. Aunque es de día, a mediodía, pero el placer es el mismo. Muchas gracias por estar ahí. Besitos mil. Pregunta por Ángela Mora. Dice, ya en las temporadas anteriores yo fui una de esas personas que envió fotocopia de la mano. Todavía tengo guardada la cinta con la grabación. ¡Qué recuerdos! Sí. Bueno, pues esto estamos hablando de los tiempos primigenios, ¿eh? Uh-huh. Los tiempos originales, las temporadas del 91 al 94. Ahí estuvo Ángela Mora, nuestra brujita, y la verdad es que le enviamos siempre un beso muy tierno desde aquí, por aquellos buenos momentos. Y nada, pues no sabemos, no hemos vuelto a saber nada de Ángela Mora. Pues no. No. Lo último que tenía algunas cosas ahí en Canarias, que está en esa zona, sí, trabajando, pero sí. Ya hace mucho que no. Pues nada, Ángela, si nos escucha, llama. No, y que la vaya fenomenal. Claro. Bueno, pues tenemos aquí una petición, es un poco para el señor Escribano, pero a ver si tú la puedes ayudar. Sí. Es Elena y dice que durante muchos programas pues ha visto que se colocaba en el ranking de como mejor película 2046 y le gustaría saber cómo es esta película e incluso cómo encontrarla. 2046, que yo creo que la deben haber visto como 3 personas, incluido Escribano. Sabemos que es Wong Kar-wai, ¿no? El director, es Wong Kar-wai. Sí, yo no sé si lo pronunciamos sí, bien. Pero es similar. Yo creo que al señor Escribano ya tendrían que darle un premio o algo por la difusión del cine oriental en su lista de grandes éxitos. No menos de 2-3 películas siempre figuran ahí. Y nada, 2046, que todos coinciden que es una obra maestra, pero claro, son películas muy minoritarias y que van muy poquitos al cine para verlas. Así que bueno, yo creo que no está mal que un crítico de cine consolidadísimo como es el señor Escribano pues defienda este tipo de films. Ahí tiene su lista, ¿no? El Super 10. Sí, sí, sí, pero ver 2046, supongo que en alguna sala de arte y ensayo, ¿no? ¿Otra cosa? Yo no sé si la sacarán en DVD. En DVD, bueno. Pues difícil, ¿no? Bueno. Si tenemos alguna información, pues ya la daremos. Ya la daremos, sí, de todas formas, ¿cuántas semanas en lista lleva ya Million Dollar Baby? Million Dollar Baby debe llevar como 23 semanas o 24, ¿eh? Es que cuando le coge carencia, no hay manera de... Combinamos la taquilla, sí. Bien. Combinamos eso con calidad. Calidad. Y lo que ha dicho la crítica. Y claro, pues la calidad y la crítica siempre pesan más a lo mejor que la taquilla, sí, a la hora de poner puntitos. Hombre, son dos contra uno. Bueno, también es bueno que tengamos una lista original como pues la que nos propone el señor Escribano, que nos diferenciemos un poquito del resto. A Paco le gustaría que en algún momento del programa hablases de la Cámara de Reflexión de la ONU. ¿La Cámara de Reflexión de la ONU? ¿Eso existe? Eso parece. Hombre, pues reflexionar, fijo que tienen que reflexionar. La ONU, es que la usen poco. La ONU tiene que iniciar ya un proceso de reconversión. Tiene que plantearse muchas cosas, por ejemplo, el Consejo de Seguridad. No podemos seguir regidos por cosas que ocurrieron hace 60 años. Entonces hemos determinado que aquí hay cinco prebostes, que son los rusos, los norteamericanos, los ingleses, los franceses y los chinos. Y esos cinco, que son los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, siguen teniendo derecho a veto, y yo creo que el mundo es más amplio, ¿no?, de lo que era hace 60 años. Así que la ONU tiene que pensar, tiene que hacer un proceso de crítica y ver realmente si está siendo útil para la humanidad, si sus dictámenes son realmente certeros, si alguien hace caso a lo que dice la ONU, o simplemente la utilizan como pretexto, como herramienta, como escudo para fines aviesos. Así que bueno, ese es el asunto. Hay organismos de la ONU muy serios, muy trabajadores y que lo están haciendo bien, la UNESCO por ejemplo, o la FAO, pero en otras cuestiones la verdad es que hace aguas. La ONU está muy cuestionada en estos momentos. Nacho Palomar dice: Juan Antonio, ¿vienes a Inglaterra? ¿Es en serio? ¿Podemos conocernos? Pues claro, amigo, sí. Inglaterra es mi segunda casa. Claro, sí. Cuando no estoy aquí, ¿dónde estoy? Hombre. Londres, Manchester. ¿Ya te ha llamado su majestad Isabel? Pues todavía no. Mira que estoy haciendo, intento hacer méritos para que ella se fije en mí, pero no hay manera. Yo quiero mucho al Reino Unido. ¿Soy the Queen? Hombre, claro. Bien, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Exacto. Y bueno, pues hasta ahora habíamos visto pues al hombre anuncio, ¿no? Sí. Claro, habíamos visto a Brad Pitt haciendo de hombre pollo. Claro, ¿no has visto las fotos de Brad Pitt haciendo de hombre pollo? No, me las he perdido, ¿eh? Pues hombre, este chico en sus orígenes, que era muy modesto, era muy humilde, pues sí, trabajaba como hombre anuncio, se vestía de pollo. Se enfundaba. Claro, iba vestido de pollo por las calles. Bueno, y además hay que mandar muchos saluditos a todas esas personas que se tienen que enfundar unos trajes tremendos, sobre todo con estos calores. Sí, sí, en la Feria del Libro vimos a uno. En la feria estaba uno con bote de una marca de bebida. Sí, sí. Otro haciendo de árbol, con los frutos también ahí susodicho. Sí, sí, pero vamos, el que hacía de bote estaba muy bien, ¿eh? Tremendo. Sí, sí. Y otro ya del fruto redondo y naranjito total. Sí, sí, sí, sí. Así que desde aquí nuestra solidaridad para estos hombres anuncio. Pues sí. La publicidad cómo avanza. Sí. Vallas, en tele, en revistas, en prensa, en marquesinas, incluso en la puerta de los retretes también, están pensando. Sí. Sí, sí, bueno, la puerta de los retretes. En los taxis. Bueno, en la facultad lo ponían, por ejemplo, a los chicos nos lo ponían en la pared, para que justo cuando vas de frente, no te quedas mirar para otro sitio. ¿Había estudiantes anuncio? ¿Verdad? Había, no. ¿Estudiantes anuncio? No. Pues eso se debería pensar, porque, por ejemplo, en un aula donde pueden entrar 80 estudiantes, sí, casi 100... que es un público cualificado, tú pones al primero de la fila con un anuncio en la espalda. Ahí estamos. Oye, bueno, y los 80 ya... Todos. Claro. O el profesor. En la mesa del profesor. O el profesor. ¿Te imaginas? Este profesor está patrocinado por... La lección de hoy ha sido patrocinada por tal. Oye, pues eso no estaría mal. Hombre, claro. En la clase de biología, patrocinado por abonos. Claro. Bueno, eso ya. Hablando de abonos. Por la orina de oveja. Pipí de oveja, el combustible del futuro. Bueno, pues vamos a viajar. O en los exámenes, en la selectividad. Las hojas de examen. Claro, ¿cuántos alumnos? O sea, casi 200.000 estudiantes van a pasar por el proceso de selectividad. Sí, claro. Claro, pues eso, según reparte las hojitas. Claro. Pone, arriba, claro, en el claro, membrete. En el membrete pone, ¡pum! Sponsor by. Sponsor. Claro, este folio ha sido patrocinado por tal. Sí, pero ya lo hacen, ¿eh? Algo similar lo hacen. Y ¿sí? Es las empresas sí regalan muestras en las entradas de las facultades. Claro. Y tienen éxito. Oye, pues según te reparten el folio, te dan el merchandising. Claro, claro, eso es. Bueno, pues hasta ahí. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Bueno, o no. Bien, está ahí bien. Pero este caso yo creo que ya es excesivo. La publicidad tiene ciertos límites, o no. Yeah. El body painting. ¿El body painting? Sí. Vamos a pintar el cuerpo. Y ahí vamos a poner un anuncio. ¿Qué te parece, Juan? Me parece bien. Primero tendríamos que depilarnos, claro. ¿Depilarnos por qué? Hombre, según en qué parte del cuerpo nos vayamos a poner el anuncio. Si nos lo ponemos en la espalda, pues no. Claro. No, pero no llamaría mucho la atención. Ya, lo que pasa es que... Pero si nos lo ponemos en el... Pues pongan un grafiti. En el pecho. Pero vamos a ver, en el pecho, sí, pero para ponernos un anuncio en el pecho, tenemos que desproveernos de la camisa. Sí. Claro, para eso tenemos que ser, pues... algo altaneros, ¿o no? Joviales, verbeneros, sí. Casquivanos. Quizá como el caso de Kat Camp. O Kathy Camp. Kathy Camp. Ella es de Virginia, en los Estados Unidos. Hombre. Pero está estudiando en Manchester. De Virginia era el general Lee. Hasta los 18 años. Bueno, hasta los 18 años. Luego ya se pasó a... No, Virginia, tío. Sí. Virginia es un estado muy interesante, ¿eh? De ahí viene mucho tabaco que fumamos en Europa. Claro. Bueno. No, pero casi... Algunos, otros. No. Es una pionera, entonces. Sí. Es una pionera y es curioso porque se dio cuenta el año pasado. Dijo, fíjate, podemos sacar de aquí rentabilidad. Incluso el año que viene vamos a venir al Festival de Glastonbury gratis. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una muchacha que se llama Kathy, que es de Virginia. Y está estudiando en Manchester. ¿Y quiere ir a Glastonbury? Gratis. Estuvo el año pasado y resulta que se desproveyó de la camiseta. Sí. Y claro. Oy. ¿Y eso que, pero bueno. Claro, imagínate allí todo el público mirando. Qué movimiento tan oscilante. Que hacía calor. Hacía calor y... Pues mira, arriba y abajo. Hombre. Al ritmo. Uno, dos, coco guagua. Sí. Pues allí... ¡Ay! Ten cuidado, no nos va a meter el ojo. Bueno, que se dio cuenta justo en el Festival de Glastonbury y dijo, pues si he conseguido atraer tanta atención, pues qué tal si ponemos un anuncio. Y ahí está. Tenemos a esta estudiante norteamericana que ofrece su pecho como soporte publicitario. Caramba. Al mejor postor. O sea, que ella estaba en un festival rock. Sí. Y se quitó todo. Todo. Y ella notó... Que lo observaban, ¿no? Sí, que las cabezas se giraban. No le daba importancia. Se contorsionaba. Decía, ¡hala! ¡Ah, mira! ¡Qué bien! ¡Más! En aquella ocasión... En Virginia, las virginianas, dice la leyenda que tienen, fin. Bueno. Como dirían en Valencia, unas asombrosas mameyes. Bueno, tampoco te crees. Las lolas. No, pues... ¿De qué medidas estamos hablando? Podría desarrollarlo un poquito más, porque yo creo que estará en torno a 85... Uy, cómo sabe de medida, pero bueno. Pero Martín. Y ojo de buen cubero. No, es que yo tengo aquí una imagen de ella. Y no sobresale mucho, ¿no? No. Pero tú... Pone, anúnciate aquí. ¿Anúnciate aquí? Sí. ¿Tienes seguro que es ella? Es el mejor postor. Sí, es ella porque aparece en esta sala de subastas, en esta página web de subastas. ¿Y ofrece una, dos o dos por el precio de una? Una. De momento ya tiene varias ofertas. Sí. Una compañía de muebles. Sí. Siéntate aquí, quizá. No. Estarás comodito. Sí. Agustito. El soporte... Hay también varios sitios de internet. El soporte de tu hogar. El sostén de tu vida. Incluso hay un hombre que planea proponerle matrimonio a su novia poniendo un anuncio en sus pechos. Hombre, la verdad es que si se fijaran en ella los anunciantes de refrescos, pues está muy bien porque casi todos llevan dos palabras, ¿no? Entonces, puedes colocar Pepsi y otro... Coca-Cola. Está muy bien. No dejemos volar la imaginación porque podemos acabar. Además, casi si ella no le da importancia y lo enseña gratis, pues dice, pues vamos a sacarle algún rendimiento. Claro. Exacto, y es que ha pensado conseguir el dinero para poder ir a Glastonbury. O sea, ella lo que quiere es volver a Glastonbury para volver a enseñarlas. Exacto. Domingas. El domingo no sé. Exactamente, es el 24, 25, 26. ¿Qué más anunciantes están ahí? No, tenemos la compañía de muebles, varios sitios de internet. En la mama. El casino. casino. Un casino también. Sí. Y o sea, el Blackjack. Blackjack. Y el hombre que propone va a proponer matrimonio a su novia. Ah. Esas son las posibilidades que hay. Pues luego, no sé yo si la novia va a estar muy contenta, ¿eh? No sé yo. Le haga mucha ilusión. Sí. También tenemos el caso de su novio, del novio de Kat Camp, de 37 años, que también ofrece su pecho. Pero en esta ocasión solo hay un postor. Tenemos un vivero. Un vivero, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama el vivero? El árbol de la vida. Planticias. Planticias. No tenemos el nombre. Bueno, pues... Florece el solo. Que está la cosa... Sí, la raíz profunda. Está bien. Exactamente. Y en ella, por ejemplo, pues máquinas expendedoras, por ejemplo, para productos, presionar aquí, ¿no? Hoy. Sí. Bueno, pues que la gente está muy mal y la gente no tiene dinero y además ya hace lo que sea. Claro, y además hace como los productos, ¿no? Si no queda satisfecho le devuelven el dinero. Uh-huh. Ella en principio dice que si llueve va a llevar paraguas, pero que si la temperatura es demasiado fresquita, pues entonces devolverá el dinero al anunciante, sí. Y se tapará. Y se tapará. Nos quedamos sin la poesía. Yo vi un reportaje de chicos y chicas. Sí. Que alquilaban partes de su cuerpo. Uh-huh. Para películas. Entonces... ¿Para dobles? Sí. Parecía que a lo mejor Julia Roberts tenía unas piernas inmensas y tal, y no eran de ella. Vaya, hombre. Claro. Pero incluso había boobs. Hombre, claro, boobs. Salían, pues, traseros, piernas, pechos. Sí. Sí. Esto lo alquilan las por piezas manos. Ya. Claro, las manos también. Sí. Uh-huh. Bueno, tú, Martín, puedes alquilar... ¿Qué parte crees tú? ¿Los pies? Bueno, yo creo que será mejor si lo piense. La verdad es que no veo yo lo que podemos alquilar, ¿eh? No sé. Hombre, si... algo habrá, ¿no? Bueno, donaremos el cerebro a la ciencia. Sí. Ay. Hombre, tú eres metrosexual, también podrías, claro. ¿No? Como tú vas depilado. Sí, eso no, sí. Pero es que crece muy rápido y es un suplicio. Y duele mucho. Sí, no, la verdad es que sí. Todavía estuve con la sirquepila ahí, ¿no? Pero no. Y nada, no. Bueno, no los arrancaba. No te vas a alquilar, ¿no? Ay, no, de momento no. Oye, todo se puede hablar, ¿eh? Sí. Todo se puede hablar. Vale, ¿cuánto pide por la cada una de...? No tenemos datos. El dato de la entrada está en torno a 112 euros, una cosita así. O sea que por 112 euros podemos alquilar los pechitos de Katy. Por menos, no, hombre, si tiene tres. Algo más, porque dice, claro, si puede sacar para la entrada y para algo más, pues ya. Bienvenido sea, ¿no? Claro. Entonces... En fin, la cosa está muy mala, ¿eh? Amigos, que ya estamos en junio, que ya se acerca el 16, que estamos encantados, que esto va muy bien, que ya parece que hace incluso hasta menos calor. El otro día estuve hablando con Haiduk y le decía, oye, Haiduk, ¿cuándo te vas a acercar a España? Y dice, pues estoy hablando con Anónimo y con Picasso, ¿sí? Estamos poniéndonos de acuerdo a ver si tal, montamos el alquiler del autobús. Y cuando haga calorcito. Sí, además vienen en un autobús movido por pis. Uy. De vaca. Vaya. De vaca. Vienen bien propulsados, ¿no? Sí, señor. El calorcito de España, como la jubilada. Despretine. Jubilada despretine, que le dice a su marido jubilado, oh cariño, siento calor en mi corazón. No me extraña, tienes tu seno en la sopa. Tine. Hombre, no está mal, ¿no? ¿Eso lo has visto en internet o...? En internet. Bueno, vamos al elegir europeo del día. Se llama Nicolas Bort. Nicolas Bort. Es diseñador gráfico. Sí. Bien, y nos quedamos con este dato. 85 años. 85 años tiene. Sostiene como sí, Katy. Sí, Katy. También, que él fue el creador del logotipo de una marca de vehículos, Volkswagen. Volkswagen. En 1939. Se presentó a un concurso y el gobierno le encargó idear el logotipo. Sí. Finalmente comenzó la Segunda Guerra Mundial, la empresa de coches se dedicó a fabricar armamento, el proyecto quedó un poquito apartado. De repente empezó a ver su logotipo por todas partes y ahora parece ser que le reclama no una compensación económica, sino por lo menos un reconocimiento. En caso de que el juez le dé la razón, pues imagínate la indemnización que le pueden dar a este hombre, Nicolas Bort, de 85 años. Bueno, pues nada, le elegimos europeo del día, aunque eso sí, 66 años más tarde, ¿no? Exacto. Es que a veces las cosas hay que trabajárselas. Bueno, pues hasta mañana, que se dé bien.